hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Pues se termina la pretemporada en España, terminamos el equipo a jugar el otro día el partido contra el Oviedo, del que hablaremos ahora un poco, y se van a China. Y antes de empezar el programa de hoy quiero pedir disculpas, porque el otro día hicimos una cosa que no solemos hacer, que es hablar de rumores. Teníamos fuentes muy fiables que, bueno, pues que no, al final no han resultado ser tan fiables, sobre el famoso fichaje o no fichaje o rumor de Marcos Reus, que no ha sido así, obviamente. Se suponía que era, bueno, todavía hay tiempo, pero vamos a decir que no ha sido, no ha pasado, no va a pasar. Era el día 29, era el último día, y no pasó, así que pedimos disculpas a ya varios de los oyentes nos lo habéis comentado, que no cayéramos en el... Y normalmente no caemos en estas cosas, y no era caer, era como ya digo, nos vino de una fuente muy fiable y no queríamos dejarlo pasar, porque había habido mucha gente que había hablado de ello. Pero ha pasado, o sea, no ha pasado, y el equipo más o menos sabemos que va a ser este. Y vamos a comentar hoy un poco, pues eso, la actualidad, el partido, quizás los que lo vieron contra el Oviedo el otro día. Y luego vamos a hacer el especial que nos habéis pedido muchos, que hablamos de la semana pasada y que tenemos también muchas ganas, que es el especial del doblete. Y para ello hemos traído al programa a un invitado que ya ha estado con nosotros con anterioridad, que se le puede, no sé, yo le considero un experto en el doblete, ya que por lo menos ha escrito un libro sobre ello, que es Juan Antonio Cantelar. Juanan, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros otra vez, como siempre. Muy bien. Bueno, pues ya luego te bombardearemos a preguntas, bueno, unos más, otros menos, o también que nos cuentes tus anécdotas y tus historias sobre el doblete, porque es probablemente para muchos rojiblancos, hombre, a lo mejor ahora con esta última etapa se está cambiando un poco, ¿no? Pero hasta hace poco era lo más memorable que habíamos vivido muchos atléticos, ¿no? Y la verdad que gusta recordarlo, ¿no? Sin duda, ¿no? Sin duda es un año para recordar la sorpresa que supuso, y bueno, luego hablaremos más en profundidad sobre ello. Afortunadamente no pensábamos que fuésemos a vivir cosas parecidas, y sin embargo las estamos viviendo, y por supuesto bienvenidas sean. Sí, sí, por supuesto. Y también están con nosotros dos de los habituales, Fernando y Miguel. Fernando, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado una vez más de estar aquí con vosotros y de hablar de un tema que me apasiona, como es el año del doblete. Para mí es el mejor año personal mío como seguidor del Atleti. Sí, eso es lo que decía, ¿no? Que para muchos era el año que mejor recuerda, ¿no? O sea, y que más, no sé, el mejor año. Es que año se conjuntó todo, es que ganamos y jugando un fútbol fantástico, es que era una maravilla ver a ese equipo. Aunque no ganara, no hubiera ganado, pero es que era un espectáculo. Y Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues encantado de estar otra semana más. Encantado de poder escucharos hablar de un tema que, por desgracia, yo sigo sin poder participar mucho, porque yo me aficioné más al fútbol justo el año siguiente, la 96-97, y me da un poco de rabia, porque fíjate lo que me perdí por un año. Pero bueno, oír hablar de esto, ver algún partido y tal, pues siempre me encanta. Y después del programa que os quedó la semana pasada, que fue muy bien, pues encantado de poder participar. Muy bien. Bueno, pues eso, si os parece, vamos a hablar primero un poco de la actualidad, de lo que está pasando en el primer equipo. Bueno, iba a decir fichajes bajas y altas. Se ha confirmado el fichaje de Felipe Luis desde el último programa, que era una cosa que ya más o menos sabíamos que estaba hecha, pero ya se ha hecho oficial. Y prácticamente la plantilla está cerrada. Falta, creo que están buscando lo que pueda pasar con Mota y la salida de Raúl Jiménez. Sí, hoy han salido hasta nuevos nombres rarísimos. Por ejemplo, Cerezo le han preguntado por un colombiano, un delantero colombiano. Algo he leído, sí. Santos Borré. Sí. Y no lo ha negado, ¿eh? Dice que ha dicho que es un... que es, hay un interés por el jugador y que no está cerrado con el Deportivo Cali. ¿Pero para qué queremos más delanteros? No, será para que quería al Rayo o al Getafe, sí. Algo al Rayo o Getafe, algo así. O sea, que es de Méndez este, ¿no? Porque si no, no... Delantero colombiano de 19 años, rondaría la operación 5 millones y medio de euros. Joder. Y lo cederían al Rayo. Tremendo. Yo no sé si esta gente no aprende, ¿no? Con lo de Raúl Jiménez. Es una cosa muy rara. Rafael Santos Borré, ¿no? No creo ni que sea internacional colombiano ni nada. A mí no me suena de nada, vamos. No sé. Y luego ha salido hoy. Sí, perdona. No, he oído también hoy un jugador, un lateral izquierdo llamado un uruguayo, Federico Rica, también no sé, tampoco tengo referencias sobre él, pero bueno, que son, como decir, fichajes cuando menos extraños, y en el caso ya de un delantero, teniendo en cuenta la plantilla que tenemos este año, ya es sorprendente que se fiche otro, salvo que bueno, que sea pues para cederlo o estos jugadores... fantasma que aparecen, desaparecen, que fichamos y que nunca llegan, luego nunca llegan a jugar en el primer equipo. No sé, es un raro como de costumbre también, para no, como digo, para no perder la costumbre. Sí, sí, claro, Federico Rica este ha salido hoy varios medios de Uruguay que lo dan por hecho, además. Claro, es que ficha... es un lateral izquierdo uruguayo de 20 años, internacional sub-20. Y aquí está la trampa, el 25% del pase lo tiene Paco Casal, que es un agente que con el Atleti se lleva muy bien. Otra, pero es, yo es que pensaba es que la UEFA había prohibido todo esto, yo no sé, o lo iban a prohibir. ¿Pero en España o...? En no Europa. Pues de momento aquí seguimos con los apaños estos, ¿eh? Sí, sí. Y este sí que podría venir, si dicen, que incluso que podría venir en el caso hipotético de que Siqueira le vendieran a la Juventus, como suplente de Felipe Luis. Bueno, si visteis el partido del otro día... Porque es... Digo, si visteis el partido contra Oviedo... Este, no sé si es uruguaya, no sé que tenga algún abuelo, tío, español o italiano. Pues sí. Sí. Pero digo, que los que visteis el partido del otro día contra Oviedo, coincidiréis en que si han venido ofertas por Siqueira, si teníais dudas, despejarlas, porque vamos... De verdad que... Y además que dicen que... Yo no voy a decir nada, porque 10, dicen, ¿no?, que me cebo con él, pero es que... Aunque como hay una... 10, 11 millones, como plazo si andamos por esas cifras, sin lugar a dudas, si hay una buena oferta por Siqueira, bueno, hombre, y manteniendo ya... además un cierto cartel, es el momento. Claro, vamos, y además ahora que ha vuelto Felipe Luis, está claro que el lateral izquierdo Siqueira va a jugar poquito o nada. Entonces, oye. Sí, pero perdonadme también. Al final, a mí lo que no me gustaría es decir, viene Felipe Luis, que me parece bien. Es decir, nunca ha funcionado en los últimos años la banda izquierda como con Felipe Luis. Y además se notó mucho el año pasado su ausencia, incluso haciendo peor a Coque, realmente, que se notó mucho, bueno, pues la falta de fluidez en esa banda. Lo que sí que es necesario tener al final es un poco lo que se ha conseguido con sus limitaciones, con Gámez en la banda derecha. Es decir, tiene que haber una cierta garantía de sustituto. Cuando en el año anterior estaba Felipe Luis y estaba Insúa, que era un hombre muy esforzado, pero madre mía, al final tienes que tener algo, no digo otro internacional, no digo otro jugador, pero sí que un poco lo que han hecho con el tema de Savic, por ejemplo, que es, oye, necesitas tener unos suplentes que en un determinado momento sí que acepten el rol de poder jugar menos partidos, pero que sí que tiene unas ciertas garantías de competitividad y de solvencia. Si me traes a un Federico Rica, que a lo mejor es un crack, es que lo desconozco realmente, cuidado con esos experimentos, con esos apaños, y que al final, pues de repente, que toquemos madera y que no ocurra, pues Felipe Luis pise un hoyo y salga un esguince. Y luego tenemos que acabar poniendo nuevamente a Jesús Gámez en la banda izquierda. Cuidado también con esas cosas. Es decir, una de las cosas interesantes que tiene el equipo este año precisamente es que me da la impresión que tiene más fondo de armario, que ahora me comentaréis vosotros, pero es un equipo, digamos, una plantilla más completa. Cuidado con dejar posiciones circunscribiéndolo todo a que un jugador lo haga bien. Además, en el caso de Felipe Luis hay un proverbio que dice no te bañas dos veces en el mismo río, y me gusta mucho para este caso. El que se fue era el Felipe Luis que se fue, el que viene espero que sea parecido, pero no lo sé. Hombre, ojalá, ha estado un año también prácticamente en blanco, o sea que Sí, pero también, tendrá que coger ritmo. Eso seguro. No se ha cansado mucho, eso no. Sí que es verdad que hombre. Pero sí que irá al mismo, intentará forzar el traspaso, porque él ya se está oliendo el pescado. Y él dice, aquí no me voy a estar para jugar 5 partidos. Yo creo que él también va a pensar en su beneficio. Porque sí, es suplente todo el año. Sí. Debería. No, y si hay equipos de un cierto nivel que pueden estar detrás de él, que parece que sí, se habla de la Juventus. Oye, si la Juventus te quiere y encima pagan un traspaso respetable, bueno, yo creo que es una buena oportunidad tanto para el club como para el propio Siqueira. Mucha suerte. Sí, sí, ya está. Gámez y Lucas. ¿Te apañas con Gámez? Lucas. Claro, el tema de Lucas. Sí. Gámez, a mí me parece que para algún partido suelto como el año pasado nos puede hacer un remiendo, pero yo siempre me pongo un poco en lo peor. Imagínate que Felipe Luis, sí, por lo que sea, se lesiona a lo mejor en la jornada 5, no podemos estar todo el año con Gámez en la izquierda. O sea, Gámez para algún partido circunstancialmente te puede venir bien, ya lo vimos además el año pasado, que además el hombre se esfuerza y defensivamente lo hace bien, no te aporta en ataque ni muchísimo menos lo que te puede aportar incluso hasta Siqueira, pero bueno, el hombre cierra bien, lo hace bien, pero claro, imagínate, yo creo que al menos cara a planificar una temporada siempre hay que intentar que los jugadores suplentes, hay que ponerse un poco en lo peor, ¿no? De que tengan que cubrir ese puesto prácticamente todo el año. Sí, pero no sé, que Simeone confíe mucho en Lucas Hernández, que le está viendo. En la pretemporada lo está haciendo bien, ¿eh? Considere sí, que podría... Pero vamos, yo sabéis que si quiere, si se va, voy a hacer aquí una fiesta, vamos. Sí. Un homenaje. Bueno, pues ese era el tema de Siqueira, porque creo que del partido del otro día quizás fue... Hay otro que también, pobre, que nos va a alegrar a todos, que se puede ir, ¿eh? ¿Sí? El mexicano, Raúl Jiménez. Ah, bueno, sí. Yo es que ya la daba por ello. Contaba con ello. Le daba por ello. Pero está en la plantilla todavía. Le quiere el Benfica y el Betis. No sé qué es mejor para él realmente. Yo creo que el Betis jugaría más. Imagino que el Benfica tendrá mejores delanteros. Probablemente, sí. En el bueno, Betis sería... yo creo... Sería más interesante posiblemente... Que fuese a jugar, guardando una cierta esperanza con Raúl Jiménez, que fuese a jugar a Portugal. Yo creo que sí que sería titular posiblemente en el Benfica, ¿eh? O sea, pero bueno, tiempo al tiempo también. Yo creo que evidentemente es de estos fichajes extraños que se hacen a última hora de temporada, que parece que este año por fin vamos a tener la plantilla cerrada antes que cualquier otro año de los últimos, y no hacer experimentos de última hora, pues tipo Raúl Jiménez, Cherchi, Alderweireld, Gilabogui, este tipo de jugadores que al final dices, llegan tarde, llegan mal y no es justo lo que necesitas. Bueno, por cierto, creo que de Raúl Jiménez hoy... se puede sacar algo más. Habéis leído hoy a Cerci, que se ha despachado a gusto, ¿eh? Sí, no le... Bueno, pues muy bien, pues adiós, muy bueno. Ha empezado a decir que le tenían marginado, que el Atleti era un equipo que solo se jugaba físicamente y ha dado a entender que eran como muy brutos, que él llegó tarde y que le tuvieron como excluido. Diciendo que la culpa es de los demás. Sí. Dice que él sí va a poder. Eso es muy de vagos, ¿eh? La gente que no quiere trabajar le gusta mucho hacer eso de culpa a los demás. Desde el principio me di cuenta que no iba a tener opciones, aunque luego dice al final. Nosotros también nos dimos cuenta. Dice, llegué y no estaba. Es que mira lo que dice. Dice, llegué tarde y no estaba en forma. De acuerdo, lo reconozco, pero también había algo más. El juego de Atleti no se adaptaba a mis características. Era muy físico, muy agresivo. Pues en Italia no creo que sean físicos, también serán físicos y agresivos. No creo que los italianos sean hermanitos de la calidad ahora. Y de eso no se dio cuenta antes de venir. Pero si parecía un espontáneo, por el amor de Dios. O sea, tú le veías salir y parecía que estaban jugando en estos partidos que se jugaban a principios de los 80, yo qué sé, entre heavies y folclóricos. O sea, por el amor de Dios, vino fuera de forma y luego, digamos que era una persona que no se acoplaba, reconocía sus propias carencias. No se quiso incorporar nunca, no se quiso nunca adaptar al equipo. Lo que tuvo fue la justa consecuencia de su rendimiento, un quid pro quo, totalmente. Pero bueno, pues muy bien. Sí. Está enfadado. Lo que diga ahora, ya no, poco nos importa, ¿no? Que diga lo que quiera. Bien está en Milán, bien está en Milán. Sigue perteneciendo a nosotros todavía, ¿eh? Sí, pero claro, ya queda un año, ¿no? Inteligente y decir lo que ha dicho, ¿no? Sí, por eso, que nunca se sabe lo que puede pasar. Cedido, Efectivamente, yo creo que es poco inteligente por su parte, ¿no? Ahora salir con esta declaración a estas alturas. No sabes lo que te puede pasar de aquí a un año. Inteligente y cobarde, porque esto lo dices cuando estás en el club. Claro. Pero después de un año decirlo, pero bueno, fue un fichaje lamentable porque nos costó mucho, hubo muchas esperanzas puestas en él y fue un fracaso. Sí, sí. Sí, no, la verdad que solamente había hecho un gran año en el Torino ya, con Immobile en punta, pero eso es lo pero que uno. Le preguntaba ya a la gente, pero digo, ¿pero qué ha hecho Cerci en el fútbol? Es que ha metido 10 goles, 12 goles, pero ¿cuántos años? ¿Uno o dos? Digo, tampoco es que haya hecho 40 temporadas, ¿no? Tenía ya 27, 28 sí. años. Que es el típico de estos jugadores, no sé si acordáis de Goicoechea, este del Barça, que tuvo un año que parecía que era Maradona y luego no hizo tremendo. Más. Exacto, tremendo. Y luego acabó, pues como acabó, ya está. O sea, pues no, en el La Real, no. En los Asuna. Sí, hombre. Sí, bueno, yo lo compararía más a Cherchi con Jesuli, seguramente. ¿Sabes? Que un Adrián. En Sevilla destacaba mucho, era ese tipo de jugador que dice, bueno, absolutamente indescifrable. Si luego acabas viendo un poco en qué ha consistido su carrera. Hay un año que es diferente a todos los demás. No sé. Sí, es extraño. Sí, tienes bueno. varios así. Pero bueno, el caso es este Milan. Sí, que está muy bien ahí. Digo, que lo que comentaba Juana de que mejor que... O sea, este año parece que por fin, aunque al principio teníamos unas dudas porque llegaban las fechas y no se confirma nada, pero sí que se prácticamente cerraron la plantilla antes de irse a esta gira de China, que es una gran noticia en el Atleti, ¿no? Yo creo que ahí es donde el Cholo este año sí que se ha plantado y ha dicho, no, yo quiero que me lo hagáis todo antes de que empiece la temporada porque además ha quedado claro, ¿no? Y Chelsea es un claro ejemplo de ello, de que aquí o haces toda la pretemporada y lo haces bien, o luego lo vas a arrastrar todo el año, ¿no? Y la Bobby ya pasó lo mismo, el del Weider. Sí, sí. Aquí o haces la pretemporada bien, al mismo Black le pasó el año pasado. También, y eso que estaba, pero estaba lesionado. Y luego mira lo que le costó entrar. O sea, no, se comió por una lesión la pretemporada, no la hizo y luego le costó días a ellos entrar. De hecho, entró por una lesión en el partido contra el Bayer Leverkusen. Si no, no entra. Si no entra. O sea. Y esto es así, aquí la pretemporada con el Cholo juega un papel importantísimo para la confección de la plantilla. Claro, si acabas fichando última hora, ¿qué es lo que te encuentras al final? Que acaban jugando los jugadores en los que confía, con lo cual de los fichajes como mucho entra uno o ninguno dentro de la tiene alineación que ser del Cholo, bueno, no le cambias el patrón. Claro. Muy si bueno. Última hora tiene que ser, vamos. Y estar muy acordaos en forma. De Griezmann que además tardó, o sea, llegó me parece que a primeros de agosto, ¿no? A finales de julio, no, y con todavía primeros de agosto, sí. Mm-hmm. Sí, y luego fijaos, o sea, titular tardó unos meses, o sea, que aunque el jugador sea muy muy bueno, o Simeone lo ve a tope físicamente o no lo pone. Exacto. O bueno, o físicamente o metido en la táctica del equipo, o sea, sí, supongo que tendrá también algunos movimientos. Bueno, creo que está a punto o no a punto es Mota. ¿Vendrá o no vendrá? Sí. Es muy cansino esto. Para fichar a Mota llevamos un mes, macho. Ha salido, parece que estamos fichando a Leo Messi. Ha salido él mismo diciendo que él ya estaba pensando en el Atleti. O sea, que yo creo que es cuestión de tiempo, pero que no sea mucho tiempo porque además otro... es muy cansino ya. Y no puede perderse la pretemporada un jugador así. Pues no. Pero bueno, el otro día... Se vio una novedad o una cosa que habíamos comentado también en el podcast, Saúl de mediocentro, ¿no? Yo creo sí, que. En la segunda parte jugó un rato. Que puede pero funcionar. Pero Coca jugó en la banda y decían que iba a ser mediocentro este año. Sí, pues, bueno, imagino estuvo, que será es una que prueba. Jugó Gaby ahí casi todo. Entonces... Sí, jugó Gaby y Thiago en el primer tiempo y luego en el segundo tiempo jugaron Gaby y Saúl. Pero es que el Gaby y Thiago en el doble pivote. No. Puede ser tela todo el año, ¿eh? Sí, eso no, no... Eso es una cosa que tenemos que quitarnos ya. Un Saúl Coque a mí me gustaría ahí. Sería una maravilla. Sí. Cosas que me gustaron del partido, ya he dicho. A mí lo único que me disgustó quizás fue Siqueira, más que nada. Pero hubo eso bastantes cosas... Eso ya está perdido para la causa, vamos. Claro. Eso ya no hay solución. Bastantes cosas que me gustaron. Y Savic. ¿Eh? En la jugada de Savic también... Sí, lo que pasa que esa jugada... Son cosas que pueden ocurrir. Y más la culpa se lo ha hecho a Juanfran, que le metió un pelotazo a Savic, el pobre, que... En vez de dar un balonazo, intentó sacarla y se complicó. Para la siguiente vez le dio un balonazo, otra que le echaron parecida y dijo, ahora no me complico. Sí, sí. No, le veo, no, no, no, no, la fue, visto, no fue tanto... no fue tanto eso como sacando a Siqueira nuevamente, un intento aquí de quitarse de medio un jugador con un taconazo, sí, que le dejó solo. No es lo mismo eso que lo de Xavi, que es un tema que puede ocurrir. Es algo que, bueno, oye, no son perfectos, la pretemporada está para eso, y evidentemente ya también les habrá dicho Simeone que ante la duda, complicaciones ninguna. Sí, sí. Con lo cual, sí, bueno, mejor que falle ese están día ajustando, ya su primer partido. Sí, sí. Claro, exactamente. Vimos a Vieto, vimos a Correa, vimos a Carrasco, Vieto, se vieron cosas. Vieto fue para mí de los nuevos el que más destacó. Bueno, si no consideras nuevo a Oliver, a mí el que más me gustó fue Oliver. Sí, vamos, Oliver no le considero nuevo, porque ya le conocemos. Digo, de los que no conocíamos, sí, así, sí, mucho. Vieto, que no nos... puede hacer buenas cosas ahí arriba. Vieto con Griezmann. Lo que Griez, pasa que va a ser difícil que juegue. Sí. Es que eso. Luego ves, salió Torres y estaba como un toro. Tenemos Jackson, todavía no ha debutado. Está Griezmann. Hay cuatro delanteros muy buenos. Sí. Tienes a Correa, sí, también, ahí, a Raúl, sí, García. A ver, con los jugadores que tienes, realmente, a mí lo que me sorprende, bueno, me sorprende no, porque son dos partidos que se han jugado con el Oviedo, o sea, con dos equipos de segunda división. No es un problema eso, pero seguir apostando por el 4-4-2 tradicional, realmente, es decir, o sea, tienes un talento en la delantera que o cambias el dibujo un poco, tratas de optar por ejemplo, un 4-1-4-1 con Griezmann 4-2, y Vieto en las bandas, con Correa, con Jackson en punta, lo que sea, o si no, es que no te caben en un 4-4-2 tradicional. No le veo yo, evidentemente estamos haciendo probaturas, pero se ha fichado tanta pólvora, tanto talento, digamos, ahora mismo tenemos a nivel de punta, que dices, no puedes jugar con Gavi y Thiago. Tienes que hacer una apuesta, digamos, más creativa. Oliver, hablabais anteriormente, digo, el gran problema de Oliver realmente es que no tenemos otro igual que él. O sea, para mí fue un espectáculo verle salir, cómo coge el balón, cómo sabe repartirlo, cómo mueve el equipo. Cuidado también, sí, con eso, a nivel de lo que es una potencial pérdida de creatividad cuando tienes un equipo ahora mismo con tanta pólvora, tan claramente definido en cuanto a la rapidez, en cuanto a poder jugar de una forma diferente que ese 4-4-2 plano de los últimos años, que, oye, bienvenido, nos ha dado buenos resultados, pero que quizás no tienes ahora el equipo como para seguir por esa vía, entiendo. Totalmente, sí, es lo que os llevo comentando, yo creo que desde que empecé a ver todos estos fichajes de delantero, ¿no? Precisamente ahora da la sensación de que la línea que mejor tenemos cubierta es la de arriba, y ahora con la llegada de Felipe, pues la defensa la tenemos apuntalada, y justo la parte que tenemos más blanda es el centro del campo. Tenemos una serie de jugadores que son buenos, pero no son tan corte defensivo. Tenemos a Saúl, tenemos a Oliver, tenemos a Coque. A lo mejor metiendo tres jugadores más en el centro, que puedan ayudarse entre sí, en vez de forzar tanto a poner interiores, ¿no? y sacarlos a banda, nos vendría bastante mejor. Y yo creo que nos vendría mejor para el centro del campo y para la delantera también. Yo supongo que empezará con un 4-4-2, pero no sé, supongo que a lo largo de que avance la temporada y vaya viendo, pues a lo mejor esto va evolucionando. Pero luego, por los jugadores, el doble pivote no lo va a quitar. Como mucho, bueno, va a poner un 4-2-2. Pero sí, pero a lo mejor que dicen que uno de ellos debía ser Coque. Es que, eso sí, pero es que, sí, el tema. Es que, claro, es que el doble pivote Gavi-Thiago es volver a la temporada pasada. Sí, y a un juego plano y a poca salida. Claro, efectivamente. Total, quizás, sí, a lo mejor precisamente este año lo que, o sea, dada la tipología de plantilla que tienes, quizás lo que consigamos también es que desaparezca un poquito, solo un poquito, esa tendencia que tiene Simeone a coger mediocentros y echarlos a la banda. Hablo de Coque, hablo de Oliver, exacto, que el otro día jugó más pegado a la banda, es decir, Saúl, oiga, que son tíos que toda la vida han jugado repartiendo juego, digamos, y tal, y que, bueno, la tendencia es a echarlos a la banda. Bueno, pues quizás Coque, evidentemente, parece que lo tiene claro el Cholo, que quiere volverlo al centro. Oliver son tres cuartos de lo mismo, y Saúl es un gran medio centro, que le acabas poniendo en punta, bueno, pues es un buen jugador realmente, pero es un buen mediocentro y quizás habría que tratar de aprovechar bastante más esto. Hay un jugador que va a pasar desapercibido y que seguramente lo van a ceder, que ahí yo creo que merecería una oportunidad, que es Thomas, porque más por la fuerza, más por la juventud y más por tener una alternativa ahora mismo a Gavi y Thiago. Es un mediocentro mucho más defensivo, de corte defensivo, destructor, una araña ahí en el mediocampo, pero bueno, si viene Mota, entiendo que ya esa parte la tienes cubierta, pero si no, sería cuestión de analizarlo también. Y lo que digo, no tanto acabar sacando a jugadores del centro hacia la banda cuando tienes necesidad o no tienes otra opción. Sí, mejor Coque que el Cebolla, pues hombre, sí, lo prefiero, pero cuando tienes a Vieto, a Griezmann, a Correa, a Ferreira, a Carrasco, que pueden jugar en esas posiciones de banda, no tienes por qué estar realmente haciendo esos experimentos, pero bueno, el tiempo dirá. En fin. Totalmente de acuerdo. Otros detalles de que sí, también es un partido y es el segundo partido, tampoco se puede sacar muchas conclusiones, pero pues eso, vimos también por primera vez a este chico, a Carrasco, que a mí me pareció que tiene cualidades, pero se le vio muy perdido tácticamente. Tiene cualidades técnicas, pero estaba un poco andando por todos los lados, ¿no? Se le veía un poco... Tácticamente ahora mismo está muy verde porque no jugaba así en el Mónaco. O sea, yo a mí cuando lo ficharon me dijeron, ¿cómo? ¿Qué piensas de Carrasco? ¿Cómo lo definirías? Si yo tengo una palabra para ese jugador, es un vacilón. Es decir, es de estos jugadores que son capaces de sentar en el suelo a varios jugadores con un gran regate. Se puede jugar, o sea, la tendencia, lo que hacía en el Mónaco era jugar donde le daba la gana. Aquí ya no. Entonces, hay que enseñarle a nivel táctico, porque es un jugador que desde luego en ataque te la puede liar en cualquier momento, pero digamos que al trabajo no está muy acostumbrado. Sí, sí. Claro, si le ponen de interior para ayudar al lateral, entonces no te va a echar una mano y se despista. Uf, miedo me da eso, ¿sabes? O sea, ya, por mucho que Felipe lo haga bien, sí, sí. ¿Qué puesto va a jugar? ¿O interior de un lado o interior del otro? Pero aquí no tenemos medias lados, puntas o incluso... y cosas de esas. En un 4-2-3-1 también puede jugar por detrás del delantero, digamos, como enlace, pero en ese caso tienes que tener muy, muy bien cubierto el doble pivote. Es decir, puede hacer de Oliver, no lo acabo de ver, pero podría jugar. Sí. Pero yo por lo que he oído, meter goles que en defender. Por lo que he oído, lo que dicen es que Yannick, donde jugaba bien, era en banda izquierda, ¿no? Una especie de extremo izquierdo que juega con pierna para tirar, ¿no? O sea, metiéndose hacia adentro. Sí, entonces, en ese sentido, a lo mejor el puesto interior. Entonces, a lo mejor el puesto de interior izquierdo le vendría bien. El único problema es los movimientos defensivos, claro, que se dé cuenta de que esto es una cosa de ida y vuelta. Habrá que ver si lo puede pulir el Cholo, pero lo que se le dio fue que tiene con el balón en los pies, tiene calidad, ¿no? Yo creo. Mucha. Al final acabará jugando Raúl García, que se come a todos. Exactamente, todo esto para que juegue Raúl García al final. Sí, sí, el gol de Torres del otro día es un tiro de ríete, ríete, pero se los acabará comiendo. Sí, sí. Acabará jugando 30 partidos. Es que es uno de los pocos que tira puerta del Atleti desde fuera del área, y casi desde dentro. Sí, sí, sí. Es que es una cosa que hace falta. Bueno, mientras estábamos aquí hablando, ha venido también por aquí Chechu. Chechu, ¿estás por ahí? ¿Nos oyes? Sí, hola, buenas noches. Encantado de estar nuevamente con vosotros, ¿no? Una noche más. Recién llegado al Cerro del Espino, donde parece que, vamos a ver, la cosa empieza en pretemporada con buen pie. El Atlético de Madrid en el primer amistoso ha ganado 4-1 al Atlético de Pinto. El Atlético de Madrid B, claro. Así que a ver si no se tuercen las cosas. Además, con hat-trick del Canario en la segunda parte, el primer gol de Catime, de Jorge Catime, que es fichaje del Rayo Majadahonda, y luego del Canario Héctor, que casi diría que ya marcó más goles con este hat-trick que todo el año pasado, donde entre lesiones y demás. Sí, es que se ha perdido todo el año, ¿no? Bola. Sí, sí, entre lesiones y que tampoco se contaba mucho con él. Y este chico prometía con el primer equipo. Debutó, ¿no? Con el primer equipo, yo creo, ¿no? No solo debutó, metió. Sino que marcó. Sí, marcó en Copa del Rey. Pero marcó en Wolfsburgo, marcó contra el Wolfsburgo. En la goleada allí. No, sí, no, no, no, en la pretemporada, pretemporada. Ah, sí. Bueno, sí, pero... En pretemporada, no, en pretemporada marcó contra el Wolfsburgo, sí, que ganó el Atleti, creo que 1-5 o algo así, y marcó el último, sí, creo. Sí, pero luego en partido oficial marcó en Copa del Rey hace 2 años. Sí, eso es. Eso es, contra el San Andrés, Correcto, creo, eso es. Así que, bueno, vamos a ver si no se torcen las cosas y que es muy, que tampoco... A ver, poquito a poquito, ¿no? Porque también a mí me da mucho miedo. El año pasado se empezó la temporada oficial ganando 2-1 al Real Madrid-Castilla, además remontando, se empezó a hablar ya casi de playoff y mirar dónde acabamos. Así que, como diría el Cholo, partido a partido, ¿no? Sí, con calma. Sí. Bueno, pero bueno, es una buena noticia, ¿no? Que se empiece bien. Yo siempre lo digo y además ahora hablaremos de ello. Pero para mí hacer una buena pretemporada ganando los partidos en la pretemporada, si lo ganas todo y dominas en la pretemporada, pues luego empiezas bien la liga, yo creo, ¿no? Luego lo veremos en la temporada del doblete. Ahí voy. Fue una característica. Por ejemplo, ha sido la mejor pretemporada que he visto yo del Atleti en toda la historia. La pretemporada de ese año fue... En esa pretemporada ya hablaremos, pero es que esa temporada la palabra que se puede usar es acojonamos a los rivales. Sí, sin duda. Fue... Sí, señor. Pero claro, porque jugabas contra los rivales. Es que a mí lo de jugar contra... No. Es que contra dos equipos de segunda división y contra si dos equipos de China y uno en Japón, pues... En China. El sábado a las 12 con el Sahan Tosu, un equipo con una gran tradición futbolística. Tiene nombre de ciclista, Sagan, que es el ciclista del Tinkoff, del equipo de Contador. Es el sábado a las 12, se podrá ver a las 12 del mediodía, se puede ver en España en Canal Plus Liga. Y luego el martes a la 1 de la tarde también se puede ver en Canal Plus Liga con el Shanghai, en China. Sí, ese tiene más nombre, ¿no? Por lo menos la ciudad. Te iba a decir, sí, por lo menos. Te iba a decir, Fernando, que mientras no juguemos contra ese equipo de Forlán, el Cerezo saca, porque ya solo nos faltaba eso, ¿no? Sería para cerrar el chiringuito ya. Contra el Cerezo. Sí, se llamaba Cerezo. Cerezo saca. Sí, de Japón. Pero eso, que para mí eso es lo que hace el fútbol moderno. Otra cosa, perdón. Antes de hablar de hablando del fútbol moderno, Que esa camiseta que nos han puesto, esa se la han robado a los Asuna, la han partido por la mitad, nos han cambiado... yo no entiendo. O sea, de espaldas no reconozco a mi equipo. No... Yo el otro día al principio del partido pero ¿está jugando el Atleti o no está jugando el Atleti? Es que no lo reconozco. Inicia la jugada del Atleti y parece que la han cogido a la contra en la siguiente escena. Sea, ¿qué pasa aquí? Es horripilante. O sea... Que vale que tal, pero que lo hacen por mercadotecnia, lo hacen porque todos los años hay que tener una camiseta nueva. Coño, si tenéis una que está bien, que es bonita y tal, ¿por qué la tenéis que cambiar todos los años? Dejarla misma, cambiarle un par de detalles, pero no pero que cambien, pero no el modelo, que, claro, que busquen una forma de cambiar. Una decoración más y tal, pero ¿por qué te tienes que cambiar de colores y tal? Hombre, lo único bueno de la de este año, de la equipación de este año, es que la segunda equipación. Por lo visto, bueno, eso dicen que es un homenaje al doblete, pero es la misma del mismo color que la del doblete, no aquel azul. Pero imagínate este año cuando juguemos con el pantalón rojo, esa cosa roja por detrás y las medias rojas, que es que vamos a aparecer en los Asuna. Sí, porque además el Pontevedra por detrás. Es que, y muchas claro, jugadas se ven por detrás, además, no por delante. Yo os tengo que reconocer que le quitaba importancia, pero claro, ya después de haber visto lo que he visto, le quitaba importancia porque no era consciente de la cantidad de veces que se ve el fútbol por detrás, ¿no? Por los dorsales y demás, no era consciente. Y es impresionante porque casi vemos más el anverso que el reverso, como se diga, la parte de atrás. Sí. Entonces, fotos, la verdad, jugadas... Sí, es un poco decepcionante porque o en directo, en fotos, en jugadas, en vídeos... La verdad es que no pinta nada y yo no entiendo. Si la idea ha sido para que se vea más el número, había mil ideas mejores que podíais hacer antes que cambiar todas las cosas. Como hacen otros años, haces un recuerdo en la zona del número y lo de abajo lo sigues manteniendo las rayas. Vamos, que no somos el único equipo que tiene camiseta de rayas. por adelante y por atrás. Juventus, por ejemplo, yo qué sé, hay muchos. No sé, muchos equipos. Y al Barcelona también se le ha liado Nike, que le han hecho unas rayas ahí rarísimas. Es que estos de Nike... Al Barcelona llevan años liándosela, ¿eh? Los de Nike es que yo creo que son, no saben de fútbol, pues es una marca de atletismo, de baloncesto, pero de fútbol no, siempre han hecho camisetas muy raras. Sí. No. Y como les dejan hacer estas rarezas, pues, me da miedo, a ver si el año que viene no vamos a quedar ya sin rayas definitivamente. No, nos la ponen horizontal. Ya no lo han hecho otra vez. Claro, ¿eh? Por eso, sin rayas verticales. Pero ya no las han quitado las rayas otra vez, ¿eh? Sí, el año del descenso. Estos experimentos, además, lo de la espalda roja es una falta de respeto a la historia. Empecemos por ahí. Mm. Pero bueno, ya está hecho. Habrá que aguantarse y bueno, y habrá que hacerse la idea de que de repente esos de rojo, pues efectivamente, cuando estén de espalda, son los del Atleti. Tendremos que tratar de cambiar el tratar de acostumbrarnos. Ojalá que algún árbitro no nos deje jugar algún partido por coincidencia con un equipo o algo. Que vaya de rojo. Pues espérate. Pues espérate. Seguro. Sí. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar por ahí con todo el tema de la actualidad. Ya digo, se van mañana, me parece, ¿no? Bueno, no, ya han salido para China. Están en Japón ya. ¿En Japón ya? Un recibimiento, sí, están en un recibimiento histórico. Torres ha sido, agasajado, debe ser el jugador más conocido de los que ha ido. Hombre, claro, sí. Han firmado muchísimos autógrafos. Gaby ha hablado ya que están contentísimos en Japón. Vamos, lo típico. Han ido todos, ¿no? O sea, los de Copa América estos no han ido tampoco. Se han quedado aquí. Se han quedado Jason Martínez, Godín, y Jiménez. Jiménez el uruguayo, Filipe Luis, que ha llegado hace nada, y Raúl Jiménez el mexicano. Estos cinco no han ido. Mm. Es una pena lo de Jason, porque... Sí. El primer partido que va a jugar va a ser el Carranza, una semana antes de la Liga, pero bueno, físicamente aquí van a entrenar más incluso que ellos, porque estos entre los partidos si se va el profe o no se va el profe, si se va el profe... Hay muchos preparadores físicos, pero no le mismo, habrán ¿no? hecho un plan y ya está, hombre, no es un preparador físico titulado yo creo que sabrá. No sé. Pero bueno... El profe Ortega no es milagroso, porque estuvo con Manzano en el 2003-2004... Hombre, y fue un desastre. Una cosa son los milagros y otra cosa son las desgracias. Que uno hace milagros, pero si tienes un inútil a la cabeza ya, ya puedes entrenar mucho. Que vino con Manzano en el 2003. Y creo que le trajo Marcos Alonso. Y luego el plan está claramente definido. Yo creo que, bueno, si no está el profe es una cuestión de motivación más que otra cosa, pero todo esto es mucho más mecánico de lo que parece la preparación física. Sí, lo que no debería haber mermado. Cualquier preparador físico de primera división lo hace bien, vamos. Son profesionales súper bestiales, con preparación de máximo nivel. Y con el Cholo detrás más te vale también, supongo. No despiertarte, por eso no. Sí, el Cholo lo único que tiene que hacer es si se pudiera quitar al médico. Pero joder, eso sí que ese, es difícil. Ese es imposible. Ese viene de regalo con la familia Gil. Cada vez. Mira, curiosamente, ahora que vamos a hablar del doblete, él se incorporó al club en el año del doblete. Sí, pero bueno, cosas que pasan. Desgracias que tiene. En fin. Sí, porque... Vamos al doblete, vámonos ya, que es el tema que yo creo que mucha gente estaba esperando y que, como estamos todavía en pretemporada y las cosas todavía no tal. Vamos a hablar de cosas tangibles, de cosas que se pueden explicar, no como los rumores y estos partidos amistosos y demás, sino la pretemporada, la temporada de... Yo diría probablemente la más exitosa del Atlético, ¿no? En su historia. Igual en comparación, pues el otro día, recuerdo hace un par de años que la comparábamos aquella final de Champions y aquella liga que ganamos y estaba en comparación y tal. Pero, hombre, a Fernando, que es nuestro historiador, fue la mejor temporada de la historia del Atleti, yo creo que en números. Como sí, ¿no? Con títulos, ganar dos títulos tan importantes nunca lo hemos hecho en una misma temporada. Ganar dos títulos tan importantes. ¿Fue la primera vez que se ganaban dos títulos? Tan importantes. No, otras veces habíamos ganado dos, de estos trofeos de supercopas, copas que se hacían antes latinas, tal y eso, pero vamos, títulos de los buenos, sí. Es la temporada con más títulos, porque yo considero que supercopas y estas cosas siempre son un poco son menores. Son trofeos, esos son trofeos y eso no son... si lo ganas, pues sí, te alegra, de... tal, pero... Claro, el año de la Copa del 85, pues luego se gana la Supercopa al Barcelona, pero no es lo mismo ni remotamente que un doblete con todas las de la ley, con de Liga y Copa. Eso es una gesta tremenda y de hecho, pues bueno, no tenemos uno, realmente. Sí. Bueno, pues si os parece, podemos empezar hablando no del año del doblete, sino de lo que pasó antes del año del doblete, que es quizá lo más sorprendente de todo esto. Es la temporada que tuvimos antes de esa temporada, ¿no? No, las dos. Bueno, las dos, sí, pero hombre, ya te pasas a la última. O sea, el cambio radical que sufrió el equipo en el verano, ¿no? Terminamos la temporada anterior, ¿no? Bueno, que nos lo cuente Fernando o Juana, no sé, que son los, sí, los la 94 expertos. No, la 93-94 ya fue lamentable, porque batimos el récord de la historia del fútbol mundial, yo creo. Tuvimos 6 entrenadores en el año 93-94, que yo creo que ningún Gile equipo... en su máxima expresión, ¿no? Y además, mira qué entrenadores, ¿eh? Es que el nivel es para echarse a llorar. Empezó Jair Pereira, un brasileño que no tenía aquí trayectoria de nada, que venía muy bien avalado, pero nada, duró hasta el 22 de octubre. Luego estuvo el Cacho Heredia, que duró 2 semanas. Luego vino Emilio Cruz, que tela, que fiche Emilio Cruz, estuvo 2 meses, también fuera. Luego estuvo José Luis Romero, que había llegado como secretario técnico y al final estuvo de entrenador 1 mes. Luego estuvo Vejero durante 1 semana y acabó la temporada de Alessandro, y que estuvo 3 meses y nos salvó en el equipo en la 93-94. Nos salvamos en la última jornada, si no recuerdo mal, ganando al Rayo. 2-0. Al Rayo, 2-0, sí, sí. 2-0 en casa, efectivamente. Si hubiéramos empatado previo... No, bueno, lo que pasa es que, a ver, en esa última jornada llegábamos con muchas posibilidades de salvación, y aparte había un partido pasteleo de estos en la última jornada, que era Valladolid-Celta, en el cual el empate a 0 les valía a los dos para uno jugar la promoción y otro salvarse, y eso nos valía a nosotros para con un empate salvarnos. Era una situación dantesca, y aparte pero el partido del Rayo, digamos, estábamos más tranquilos. El partido anterior contra el Lleida, ese sí que fue tremendo, con gol de Koseki, una situación, sí, si absolutamente dantesca. En Lérida, pues estaríamos en punto de bajar. Promoción, se bromeaba con lo del salto del caballo que jugaba el Toledo y tal, y no sé qué, todas esas cosas, sí. No, ahí está, nos habíamos metido en la promoción de lleno, y vaya usted a saber en la promoción que hubiera ocurrido. Joder. Esa fue la 93-94, y luego la 94-95 empezamos con Maturana en el banquillo, fichaje estelar, un entrenador pues con prestigio internacional, sí, aparentemente. Venía, y venía del Mundial, ¿no? No, era ya el año 93. Había estado aquí en España, en el Valladolid, y creo que se había quedado décimo o algo así. Tampoco es que hubiera hecho una cosa del otro mundo. Y empezó Maturana, pero vamos, yo me acuerdo que el principio de Maturana fue esperpéntico, se perdieron muchos partidos, se ganó al Valladolid 6-0, pero nada. Gil se cansó y a mitad de octubre, noviembre, a la calle. Y entonces cogió a D'Alessandro, que curiosamente la había echado el año pasado para traer a Maturana, y ahora cogía a D'Alessandro para reemplazar a Maturana. Son cosas que pues imposibles de explicar. D'Alessandro remontó un poquillo el equipo, pero otra vez volvieron los problemas y le echaron. Y ya por el mes de más o menos de... Yo creo que era... ¿Cuándo era el mes? Pues febrero o así... vino Basile. Y este ya se parecía que iba a quedarse toda la temporada, porque más o menos sacó al equipo del descenso, más o menos, porque estaba siempre muy cerca, pero a falta de 2 jornadas tuvieron una polca impresionante en la radio y Basile se cagó en el contrato directamente, en se antena cagó además. En el contrato. y se fue, dimitió él, vamos, con un par de eso, le mandó a Gil a Freire Esparpa allí en la radio, vamos. Sí, sí, y entonces a falta de 2 jornadas jugábamos con el Zaragoza, ganamos al Zaragoza y luego teníamos que ir a Sevilla la última jornada. Sí, y nos valía con un punto, sí. y empatamos allí con un empate con el Sevilla, que se jugaba la UEFA, y nos salvamos de la promoción, pero vaya tela, ¿eh? Sí, vale. Esas son las 2 temporadas anteriores al doblete. Y lo peor, lo más sorprendente, terminamos así y encima para la temporada siguiente, pues se ficha gente que... desconocida. O sea, fue cuando vino Santidenia, vino Molina, vino gente que venían de más esta... que desconocidos, de jugadores de equipos modestos o jugadores modestos. Por ejemplo, vino Biagini, sí, un joven argentino, Correa, un joven uruguayo, Pantiz, que no lo conocía nadie, Pénez. Llegaba con 30 años del Valencia tras una operación de testículos por un cáncer, o sea que venía con una importante duda. Sí. Molina, que venía tras encajar 8 goles en su último partido con el Albacete. O sea, que tela. Perdona, puntualizo. Vamos a ver, o sea, encajó 8 goles perdón, contra el Deportivo en la última jornada de Liga, pero es que luego en la promoción que jugó contra el Salamanca, en el partido Salamanca-Albacete había sido 0-2, que el Albacete se las prometía muy felices, y en la vuelta fue 0-5 en la prórroga después de empatar Urzaiz en el último minuto, y le habían clavado 5 a Molina, es decir, en cuestión de 3 partidos habían encajado 13 goles. Joder. O sea, y claro, digamos que algo así, ¿no? Ahora, y encima viene el Atleti, o sea, la crueldad de los medios era como tremenda. Sí, era como decir, guau, va, este guau. Y la acompañaba al defensa de ese equipo, Santi. Santi, sí. Santi, o sea, fichábamos al portero y al defensa del Albacete, que había bajado a segunda tras encajar unas goleadas de escándalo. La verdad es que Roberto Fresnedoso también lo fichamos ese año. Sí, Roberto del Español. Y Quentin Fortune del Tottenham jugó muy poco, y luego repescamos a Juan Carlos, que estaba cedido en el Atlético Marbella. O sea, que ya ves que los fichajes no eran nombres, no eran ninguno de gala. Hacemos eso este año y le estamos dando palos a la directiva, pero vamos. Pero todo el rato, vamos. Es increíble. O sea, cuando se iban anunciando los fichajes, yo recuerdo que decías, joder, es que el año que viene sí que bajamos. Lo que estuvo claro que los fichajes fueron fichajes del entrenador. Sí, eso era el fichaje más importante fue el del entrenador, ¿no? También. Y las bajas, claro. Antich, ¿no? Las bajas fueron impresionantes, echaron a gente con trayectoria. Abel, hombre, portero. Los dos también. Abel, Diego, a Ferreira, a Iván Rocha, a Koseki, a Benítez, a Manolo, a Supertren Valencia, a Drogowski. O sea, se fueron muchísimos. Otro. A Drogowski, sí. A Aguilera, al Tenerife. No, Aguilera ya se había ido. No, Aguilera ya estaba. Eso te iba a decir, Aguilera. ¿Y Donato cuándo se había ido? Donato fue la... Aguilera el año anterior. Aguilera se fue después de la temporada 92-93. Sí, se fue en 93-94, estaba en el Tenerife. No, estuvo 2 años en el Tenerife, pero ese ya estaba fuera, ese ya estaba en el Tenerife. Se fueron cuando se fue con Donato y Alfredo, que se fueron a Coruña. En esa temporada se fueron todos. Esa diáspora también curiosa que... Sí, que ya tuvo mala suerte de perderse esta temporada en Atleti, un hombre que ha estado muchos años y la mejor se la pierde. Aunque nos hizo un favor en Tenerife, ya lo hablaremos luego. Sí, se fueron de todas formas, quería puntualizar, jugadores importantes. Pero Atleti tuvo suerte en una cosa también, había otra serie de jugadores que habían sido muy importantes en los años anteriores y que nadie los tentó verdaderamente para llevárselos por lo malas que habían sido las temporadas anteriores, pero que eran grandes jugadores, que eran jugadores internacionales, y estoy hablando, bueno, pues de Yeli, de Toni, de Solozábal, de López, claro, de Caminero, de Simeone, quizás en otro momento se hubieran echado por ellos, pero en ese momento la sensación es que el Atleti era tan malo realmente que nadie tentó a un Simeone o a un Caminero, o sea, o a un Kiko en ese momento, con lo cual se pudo mantener una estructura que fue básica. Vizcaíno, sí. para Vizcaíno, sí. Efectivamente. Vizcaíno, sí, efectivamente, sí. Vizcaíno, claro, sí, sí. A mí Delfín Gelli ha sido de los mejores jugadores que hemos tenido, porque ha sido barato, rentable, rendidor, cumplidor, o sea, estaba a todos los puestos. Hoy, hoy presidente del Girona, Delfín Gelli, curiosísimo. Pues mira, pues lo está haciendo bien en el Girona, porque está a punto de subir. Es un hombre, para mí, de los mejores jugadores en el sentido de que te ayuda, es que siempre rinde. Y bueno, iba a comentar, para los que no lo recordarán, que lo hemos hablado otra vez aquí en el programa, el dato de Pantich, ¿no? De cómo se dio lo del fichaje de Pantich, ¿no? Que bueno, que también hay un poco de mito en ese tema, ¿no? Pero... No, no hay mito. Si las declaraciones de Antich... No, que no lo puso... Que se dice que puso Antich el dinero, ¿no? No, lo puso. Dijo que lo iba a poner, pero dijo que lo ponía. Nunca lo hubiera puesto, porque hubiera sido, yo creo, renunciar a su sueldo. No sé lo que ganaría, pero a lo mejor más que su sueldo. No sé lo que ganaría Antich. Claro, no lo sé, pero tengamos en cuenta una cosa con el tema de Pantic también, es decir, o sea, tenemos que dar las gracias a que llegara Pantic al plantón que nos pegó Simeone, Prosinecki, es decir, Prosinecki era el jugador que estaba jugando en el Oviedo, cedido por el Madrid, entrenaba Pantic y cogimos una perra con Prosinecki en ese verano, absolutamente tremenda, como que, joder, tenemos que traerlo, estaba ya todo firmado, salió en los medios, no, esto, firmamos mañana y empezó a dar largas, acabó fichando Prosinecki por el Barcelona. Y entonces, a partir de ahí es cuando se empezaron a ver otras opciones. Las opciones que se veían en ese momento eran opciones potentes, como, por ejemplo, Vincenzo Schifo, que jugaba en el Torino, era uno de los que se valoraron, y Emerson, que luego llegó al Atlético de Madrid, pero, digamos, más perjudicado del que estaba en ese momento en el Oporto, que era un jugador interesante. El del Tenerife. Y Jokanović, que es verdad. Efectivamente, que Javier Pérez, el presidente del Tenerife, aprovechó, como siempre, para insultar al Atlético de Madrid, diciendo, tenía dos opciones Jokanović, fichar por un equipo bueno o fichar por un equipo malo, y ha fichado por el bueno. Era siempre así de respetuoso el presidente del Tenerife. Ese hombre nos tenía una manía tremenda, yo no sé. Tremendo. En esa época, mucho. Lopera y el presidente del Tenerife eran como nuestros dos enemigos, no sé por qué, además, que Lorenzo Sanz o que Núñez, una cosa muy rara. Porque ya ves qué relación puede tener el Tenerife o el Betis con el... Bueno, son cosas que pasan. Bueno, de milagro, ¿eh? De ese año a mí me gustaría recordar que uno de los rivales... quiero recordar, si no me corregís, estaba entrenado por Johan Cruyff y tenían plantilla, nada más y nada menos... que a Jordi Cruyff y a Angoy. Yo lo digo porque se habla mucho de enchufismo. Angoy no jugaba nada, pero Jordi Cruyff sí. No, pero estaba en plantilla. Además, nos metió un gol pero a Jordi Cruyff. Pero Jordi Cruyff no jugaba mal entonces, ¿eh? O sea, tampoco nos metió un gol, estaba de la peña, pero luego lo que pasa es que tenía un cierto museo de los horrores el Barcelona también ahí, tenía recuerdo a Codro, tenía a un Hagi, digamos, un poco así, pasado de vueltas, tenía Prosinecki, que fue el pufo que al final afortunadamente no nos comimos, bueno, tenía un equipo, a veces, digamos que... Es caprichoso como la vida, ¿no? Por esto que comentáis de Prosinecki, porque efectivamente nos utilizó para desligarse del Real Madrid y al final tenía por ahí cantos de sirena al Barcelona. Y bueno, hay que recordar que ni siquiera fue capaz de pelearnos hasta la última jornada el Barcelona en la Liga, ¿no? Esto lo comentáis ahora, pero fue el Valencia. Se descolgó el Barcelona en un partido con el Español, que le empató en el último minuto Urzaiz, y a falta de cuatro jornadas o algo así más o menos, creo recordar, el Barcelona estaba fuera de la pelea. La pelea fue con el Valencia ya. Sí, tuvo una semana nefasta el Barcelona, porque perdió los tres títulos casi en una semana. Porque perdió la recopa con el Bayern de Múnich. Sí, sí. Y luego las semifinales, o sea que tuvo una semana mala. Pero bueno, yo creo que esta temporada lo que más se queda a la gente es con el once titular. Lo sabemos todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Todo el mundo. Ahora creo que se lo sabe hasta Cerezo ya y todo. Se lo ha aprendido después. Bueno, no se lo pregunto muchas veces. No. Porque te puede decir que jugó, yo qué sé, el once titular de Molina. Molina en la portería, que vino como vino, ya sabemos, pero vamos, desde el primer día fue bestial. Luego una defensa de las mejores que hemos tenido, porque estaban súper conjuntados. A lo mejor uno por uno no eran tan buenos, pero en conjunto eran buenísimos. Jelly de lateral derecho, bestial. Santi Solozábal, que jugaron para mí su mejor año de nunca como jugadores. Toni, un lateral izquierdo buenísimo. Luego un medio campo muy dinámico. Caminero salía por banda derecha, pero aparecía por cualquier lado. Vizcaíno partía más o menos desde el centro, era como más el medio centro típico. Simeone estaba ayudando a Vizcaíno y a veces iba también por izquierda. Y luego Pantis también se movía mucho. Entre Caminero, Pantis y Simeone se movían muchísimo. Vizcaíno el que más mantiene la posición. Y luego adelante Kiko y Pérez. No recuerda mucho el dibujo al que utiliza Simeone todos estos años en el Atleti. Es verdad que se dice que el doblete jugaba con rombo y Simeone más con interiores, pero el corte de los jugadores era parecido, ¿no? Parece dos medios centros como Simeone, Vizcaíno. Es que Simeone no es Thiago, Gavi, no son Vizcaíno, Simeone, ese es el problema. No, Pántico un poco más adelantado, digamos que no había... como tal un jugador quizás de esas características, se le puede comparar con Arda quizás un poco, siendo jugadores totalmente diferentes, pero sí que tiene un aire, ¿eh? O sea, sí que tiene un estilo parecido a aquel equipo, en el sentido de un 4-4-2 clásico, bastante móvil también, a efectos de jugar de fuera hacia adentro, pero era diferente, pero sí, hay una cierta similitud, efectivamente. O sea, yo asemejo más a... a Simeone con Thiago, a Gaby con Vizcaíno, bueno, es que... Panti con Arda y Caminero con Coque. O sea, eso es un poco... Es mucho comparar. Y la forma de jugar era totalmente diferente, porque era presión en el medio campo, defensa adelantada, dominio todo el rato del partido, de la pelota, pases verticales, juego muy veloz. Era atacar, es que el equipo iba pam, pam, pam, pam, todo el rato atacando, atacando. Luego Molina fuera del área, son cosas que de las primeras veces que se vio en España. Sí. Lo de jugar con un portero tan adelantado y con un dominio con los pies tan grande, de verdad, fue una novedad tremenda que introdujo Radomir Antic. Y también recordaréis la sociedad que formaban Kiko y Pérez, donde Kiko se desmarcaba y le silbaba, ¿no? Es una anécdota que siempre repetían. Sí, sí. Kiko le silbaba y el otro, por el silbido, sabía más o menos dónde estaba y remachaba gol. Yo es algo que no entenderé, ya esto es para la temporada siguiente. No entiendo. Se dice que lo que funciona no hay que tocarlo, ¿no? Se mandó a Pérez al año siguiente al Compostela y se fichó a Juan Eduardo Schneider. Yo, de verdad, hay cosas que todavía. Y es algo que. Era jovencísimo, pero pasados tantos años, yo no entiendo que tal y como funcionaba el equipo, se deshiciera el equipo de... Yo es que lo que oí es que Schneider era la segunda opción, ¿no? Y ahora mismo no me acuerdo quién era la primera opción. La primera opción era Ronaldo en el verano siguiente. Es que entonces... era un cambio pues de bestial, claro. Y además Pérez ya la temporada acabó mal, ¿eh? Desde más o menos marzo Biagini le empezó a comer la tostada. Totalmente no, y aparte, es decir, yo recuerdo a Pérez, efectivamente, al principio metió muchos goles, pero en las últimas, digamos, 12 jornadas, 10 jornadas, metió muy poquitos, o sea, prácticamente nada, y sobre todo además, lo recuerdo de estar viéndolo, además de los partidos en la tele, los partidos en el Calderón, hasta el propio Pérez perdió la confianza, porque le veías que se iba hacia el medio del campo, jugaba cada vez más de espaldas a la portería y tenía mucho miedo a fallar. Es lo que le recuerdo. Entonces, es decir, él mismo perdió la confianza y de hecho hubo algunos partidos en los que se optó por Biagini, Pérez era el primer cambio, Juan Carlos salió algunos partidos también. Es decir, cuidado, Pérez, digamos, que fue perdiendo ese rendimiento, pero también yo creo que hubo un tema psicológico ahí que se vio mal, fue perdiendo la confianza y fue una pena porque, desde luego, los primeros 6 meses de campeonato de Pérez son muy buenos y son de unos números absolutamente espectaculares. Sí, sí, metió 22 goles, pero acabó mal. Yo creo que también tuvo roces con Antiz, porque Antiz era un hombre que no se casaba con nadie, y no es que más que se casase, que era que tenía un carácter muy fuerte y que a la mínima te podía meter en la lista negra y no te sacaba de ahí. Y por lo que sea, pues al final de temporada salieron a romper el melón. Y era claro que se iba a ir. Habría que haber asegurado el relevo correcto antes que deshacerse de él. Estaba asegurado, porque... estaba Ronaldo, si lo tenían hecho. Lo único, no pusieron el dinero. Fue por unos pocos millones, ¿no? De pesetas. Bueno, pero entonces no estaba hecho. Y pues claro, el fiasco de Pene, el fiasco de Schneider, que ya nos vamos de temporada, pero mi opinión es Schneider, con todos los respetos, fue un fiasco que, vamos, no le vamos a recordar por la desgracia de un penalti, pero si lo llega a meter, vaya usted a saber si estaremos hablando de una final o de un... En números lo hizo parecido, ¿eh? 21 goles metió. Sí. Lo único que nos quedamos siempre con el penalti ese. Claro. Si ese penalti lo mete, pues cambia todo. Hombre, claro. pero ¿os imagináis ese Atleti con Ronaldo? Pues campeones de Copa Europa... Porque ese Ronaldo, que se fue al Barcelona, ha sido el mejor Ronaldo que ha habido... Era el mejor Ronaldo de la historia. El mejor Ronaldo de la historia, y yo nunca he visto un jugador dominar tanto. O sea, sí, que tienes ahora a Messi. Yo nunca he visto un jugador que el jugador solo te domine tanto en una liga. O sea, esa liga la ganó él al Barcelona. No la ganó. Bueno, la ganó el Madrid, pero el Madrid no ganó la liga. El año de Ronaldo, el Barcelona ganó la Recopa. La Recopa y la Copa. La Recopa y la Copa. Pero es que ese Barcelona era Ronaldo solo. Hombre, sí, hombre, tenía más gente. Me refiero que era un jugador que te... O sea, desde los años de Maradona en Argentina y en el Nápoles, yo nunca he visto un jugador así que un solo jugador te pueda sacar todo el equipo, ¿no? Nunca jugó como ese año, nunca más, no, yo creo, ¿eh? No, nunca, nunca. Luego, yo nunca le he visto jugar tan bien. Luego ha metido goles y eso, pero es que las jugadas que hacía ese año al Atleti en la Supercopa, bueno, le hizo de todo. Es que era una cosa impresionante. Si es que parecía otro Valencia jugador de en la Liga, al Valencia en la Liga, recuerdo un 3-0, sí, que le metió dos goles y era una superioridad tan abrumadora, imposible, que evidentemente es muy complicado. El gol del Compostela, claro. Eso es. Esa pasa a la historia del fútbol ya. Son goles que ya son para siempre ya. Pasarán los años y no vino por Gil. No vino por no poner el dinero cuando lo teníamos hecho, que estaba todo apalabrado. Y al final, por chulería, el presidente del PSV a última hora se descolgó con, me parece que 50, 100 millones, de una cifra de 1.500, 2.000, pues ya al final el Barcelona estuvo más listo y lo firmó. Que Schneider también nos costó caro, ¿eh? No te creas que fue barato. Y que claro. Eran unos años que ya el fútbol ya tenía más dinero, que eran los primeros años de contratos televisivos importantes, y que habían tan Antena 3 y más importante, dinero. Creo que por aquello entonces ya empezó a entrar lo de Bandón, ¿no? Ya estaba por ahí metido. Fueron las primeras, sí, empezó ya algún... Pero eso fue más ya cuando vieron los italianos, con Ranieri, Chucky. Empezó la Champions tal y como está ahora, porque si no recuerdo mal... la Champions antigua, la clásica que jugaba solo el campeón, la última que la jugó fue el Atlético de Madrid, el último equipo español. No, todavía fue más tarde. No, todavía no. 98-99, por ahí, pues, me parece. El primer segundo que la juega es el Atleti de Bilbao. Sí, el primer segundo que la juega es el Atleti de Bilbao. Sí, fue exactamente en la temporada 98-99 cuando empezó la Champions con dos. Pero bueno, que nos hemos adelantado un poco. Sí, y volviendo al doblete, sí, la pretemporada nos habíamos quedado. Eso, la pretemporada. Y antes ganamos todos los torneos. El trofeo, todos. No, todos no, el primero no. Sí, bueno, con los rusos. Uno muy raro, con dos días de entrenamiento en Vladikavkaz, la Copa del Príncipe, eso es lo único que no gana realmente, y que luego, además, Radomir Antic dijo que ese viaje había sido una experiencia absolutamente horrorosa y que no podía volver a repetirse. Y el Atleti jugó las semifinales con el... Claro, no, además, recién llegado, jugó las semifinales sin entrenar, con el Vasco de Gama, después de un partido, o sea, de un viaje muy largo, empató a cero, en los penaltis, después de tirar 15 penaltis cada uno o algo así, consiguió clasificarse el Atleti para la final, y luego en la final con el Spartak de Vladikavkaz, que había eliminado en su semifinal al Ajax de Ámsterdam, creo, o al Peñarol, no estoy seguro, ahí me pierdo un poco. Bueno, fue un partido muy malo, 24 horas después, los jugadores cansados y tal, pero el Atleti aguantó, expulsaron a Caminero, y luego el arbitraje fue absolutamente horrible, un tipejo que se llamaba Boutenko, que era el árbitro, y tal, y al final, en el minuto 93, ya, bueno, en una situación así con medio invasión de campo, un fuera de juego de 2 metros de un jugador del Spartak de Vladikavkaz, marcó, fusiló a Molina, que había sustituido a Ricardo, porque se suponía que iba a haber penaltis, y esos caprichos también de Radomir Antic, Ricardo había jugado todo el partido y lo sustituyó en el último minuto para que estén los penaltis Molina, y cruel destino, cogen y le meten un gol. Pues bueno, eso fue lo único que perdió. Luego ya ganó todos los torneos que jugó, pero ese en particular, sí, pero, que fue pero, el primero. Lo importante no solo son los torneos, sino contra quién se jugaron esos torneos. Eso fue una originalidad de aquella época gilista, eso fue una originalidad. Sí. Digamos. Jugaron todo, con equipos de Zaragoza, Valladolid, Real Sociedad, Tenerife, sí, Valencia, el Betis, trofeos Antena 3 TV, Ciudad de Salamanca, Ciudad de Valladolid, el trofeo Naranja, el trofeo Carranza. Me acuerdo de uno de los trofeos, creo que fue el Ciudad de Salamanca, que vino Pantis a Madrid en avión, cogió el coche, directamente se fue a Salamanca, llegó al campo, plas, gol. No, la primera falta el primer, discúlpame, no, el primer partido que juega Milinko Pantic es contra el Talavera. Recién llegado, bajó del avión prácticamente contra el Talavera, un partido que termina el Atleti ganando, en este caso creo que es o 2-4 o 3-4, los goles del Atleti los marca Juan Carlos 2 y Biagini 2. Y Pantic, en ese momento, que no se entera absolutamente de nada, lo que ves es que es un tío que es capaz de ponerte pases de 30 metros y que las faltas, estén donde estén, van todas a puerta. Y eso es lo primero que ves. Y es un tío que acaba de llegar y dice, bueno, y le pone ahí. Y ese es el primer partido contra el Talavera. ¿Cómo? Y fue una pretemporada bestial, ¿eh? Oye, estoy pensando... Brutal, brutal. Es que no me acuerdo, o sea, no recuerdo desde... Pues quizá a lo mejor te digo Simao, pero desde Simao, Pantic... Es que no hemos tenido especialistas en faltas y o sea, ese año, el año del doblete, que luego lo hablaremos, pero la mitad de los puntos nos los dieron las jugadas de estrategia en faltas y córners, ¿no? Pero sobre todo faltas. Y es que no hemos tenido a nadie que tire las faltas, ¿no? Yo creo que es una cosa que tienes que tener en todos los equipos sí o sí, ¿no? Por lo menos un especialista en faltas y en el Atleti, sí. Ahora mismo no lo tenemos. Bueno, no sé que alguno de los nuevos que haya llegado sea especialista, que no lo sepamos. Pero hombre, Coque a balón parado, sí. Coque no. en córners y balón parado, pero en faltas directas, ¿no? O sea, Sí, un tío que te la clave, sí, o que te la meta a la cuadra y tenga que hacer un parado en el portero. Sí. No, eso no. No hay. No. Pero sobre las jugadas de estrategia de Antiz, hay que recordar que es que Radomir cursó la carrera de Educación Física en la Universidad de Belgrado y su tesis de final de carrera versó en su totalidad sobre las jugadas de estrategia a balón parado en el fútbol. O sea, hizo una tesis doctoral sobre las jugadas de estrategia en el fútbol. O sea, tenía una cantidad de estrategias impresionantes. Y era un enamorado de las jugadas de estrategia, de los vídeos y las diapositivas, que en esa época estaban en mantillas estas cosas, y le sacó un rendimiento bestial a eso, el Atleti, porque otros equipos no lo preparaban tanto. A final de temporada ya nos más o menos intentaron pararnos, pero las primeras jornadas era un avasallamiento total. La jugada del córner de Pantis, la tocaba Simeone, prolongación al segundo palo y venía otro, metimos goles a machete. O la tocaba Kiko y venía otro. Kiko metió más goles de cabeza ese año que en su vida, yo creo. Que en su vida. No, no, que además cerraba los ojos cuando le daba de cabeza, ¿no? Bueno, eso fue sobre todo el partido contra el Atleti de Bilbao en San Mamés, sí, que ahí se ve de una forma, es muy gráfico, muy claro, que le pegó en la cabeza y ya está, pero luego decía, no, yo me acerco, me pega en la cabeza y veo para adentro, o sea, y era así, era literal, en algunas ocasiones era literal. De hecho, en la repetición, efectivamente, esa jugada se ve como mira una segunda vez para la portería. Porque diciendo, a ver si es verdad que está dentro el balón, yo no. No, dice, no, pone cara como, ahí va gol, ¿sabes? O sea, sí, pues ya está. Sí. O sea, ¿Quién lo ha metido? Era una liga que... Sí, ha pasado. Os repaso los equipos favoritos, a priori eran el Madrid y el Barcelona. El Madrid venía de ganar la liga anterior y el Barcelona se había reforzado bastante, era ya el ocaso del Dintín. Cruyff había hecho ya algunas tonterías, fichajes extraños, pero más o menos mantenía el estilo. Y luego estaban, pues, como aspirantes de lujo, pues el Valencia, el Deportivo de La Coruña, que en esos años era muy bueno, y el Zaragoza de Víctor Fernández, que también era potente. Era una liga por primera vez con 22 equipos y por primera vez con 3 puntos por victorias. O sea que el Atleti tuvo todo por primera vez para ganar la liga, que jugaron 42 jornadas, ¡Qué tela! Y luego jugadores sí que recordamos de otros equipos, por ejemplo, en el Valencia estaban Zubizarreta, Mijatovic, Camarasa, Maciño, en el Barcelona estaba Guardiola, Sergi, Figo, Vaquero, Popescu, el Deportivo estaba Bebeto, Mauro Silva, en el Madrid estaba Raúl, como más destacado, Fernando Redondo, Luis Enrique, luego estaba también Carpin en la Real Sociedad, Alfonso en el Betis, Pierre en el Tenerife, Fran en el Coruña, Poyet, Higuera, Belsue en el Zaragoza, Julen Guerrero en el Bilbao. O sea, era una época buena de fútbol. No fue una liga fácil. Entrenadores como Arsenio en el Madrid, que llegó a final de temporada, empezó Valdano y se lo cargaron. Luego hablaremos de Capa un rato. Antiz en el Atleti, Cruz en el Barça, Víctor Fernández en el Zaragoza, Luis Aragonés en el Valencia, que fue nuestro gran rival luego, Camacho en el Español, Heinkes en el Tenerife, que también fue un buen equipo, Irureta en la Real, Fernando Vázquez, el hombre este de las gafitas que cantaba los goles como un loco en el Compostela, Serra Ferrer en el Betis, que luego hablaremos también de este personaje en la que nos liaron en la Copa, Cantatón en el Valladolid. Esa era una liga difícil. No, en el Valladolid, creo recordar, perdona, creo que era Rafa Benítez, el entrenador del Valladolid. Sí, pero acabó Cantatore, luego, porque le echaban... Acabó Cantatore, pero que empezó Rafa Benítez. Sí, o sea, pero fatal, Rafa además, Benítez. Lo dejó el último, yo creo. Fatal. O sea, se fue dejándolo el último, efectivamente. Y vino no Cantatore, nos ganó a nosotros en el Calderón y empezaron a reventar. 0-2, efectivamente, con uno de los goles de Soto, un jugador que se llamaba Soto, me acuerdo, o algo así, o Víctor, no me acuerdo, pero sí, 0-2 en los últimos minutos. En la segunda vuelta flojeamos. En la primera vuelta yo creo que empezamos bien. Yo me acuerdo, 4-1 con la Real. Eso te iba a decir, yo había ido al Calderón de pequeño, ni casi me acuerdo, y mi primer partido en el Calderón oficial fue ese 4-1 a la Real Sociedad, ¿no? El primer partido de la temporada. Liga. Sí. 3 de septiembre del 95. Sí. Sí, Si te acuerdas cómo fueron los goles o no, Jorge, ya que te ha fortalecido tu metón. No me acuerdo muy bien. Me acuerdo que hubo una cantada de Alberto, que era el portero de la Real, porque estaba, adelantó, yo, estaba en el fondo sur ahí. La Real. Sí. Carpin metió el gol y luego cantada gol de Carpin. Fue un gol de panty de falta que se la comió el portero. Como os acordáis, lo de Arconada, más o sí, menos, le en la Eurocopa, el 84, se le escapó. Sí. Y luego en la segunda parte, Penes metió dos goles y Simeone redondeó el marcador. Sí, sí. Y ya empezando a hacer, si empiezas así la liga, no está mal, ¿eh? Pero lo que molaba es las declaraciones de los jugadores. Mira lo que dijo Panti después de ganar el primer partido. Con este equipo, con esta afición, podemos aspirar a la liga. Toma ya. A ver quién dice eso ahora. Pero mira luego lo que dice Simeone de ese partido. Sí. Ya venía lo del partido a partido. Mira lo que dijo Simeone. No se puede pasar de 0 a 100, sino ir escalón a escalón. O sea que Simeone ya empezaba con lo de partido a partido. No, aquel equipo, de todas formas, recordando aquellos partidos, sobre todo en la primera fase de la temporada, yo hacía, bueno, en el libro hacía un símil pugilístico, en este caso, que me recordaba aquella época. Había un boxeador que luego ha sido legendario, que es Oscar de la Hoya. Que era un boxeador que, digamos, al principio tanteaba, pero había un momento en el que metía tal paliza al rival que en cuestión de un par de minutos o algo así, lo había noqueado. El Atleti de aquella época solventaba partidos por la vía rápida, es decir, no digo en los primeros minutos, digo que a lo mejor había 10 minutos del partido en los que metía dos goles y ahí ya se acababa, y ya, bueno, ya podemos estar más tranquilos. Eso ocurrió, bueno, pues contra la propia Real Sociedad, después de llegamos 1-1 al descanso y luego, pues efectivamente, en cuestión de 10 minutos, nada, se le viene el mundo encima a la Real, contra el Santander en la segunda jornada, y bueno, y hay partidos, ya digo, que bueno, al Bilbao le ganamos, pero nos crea en pocas ocasiones de gol, efectivamente, pero es eso, bueno, o el comienzo absolutamente, que luego hablaremos de ello seguramente, espectacular contra el Barcelona en el Calderón, que son de los mejores partidos de la historia del Atlético de Madrid, seguramente, un 3-1, pero con un comienzo brutal, o sea, de una brutalidad, de una superioridad contra el Barcelona brutal. Yo creo que lo que podría definir al Atleti del doblete era esa saberse superior, ¿no? El saber controlar el partido, decía, ahora atacaba, ganaba el partido y el rival ya... Claro. Nos pasaba. Exacto, contra el Celta en Balaídos, por ejemplo, igual. Acelerón, y es que había un momento en el que el rival no se había enterado, o sea, sí, sí. Estaba 0-0 y en un momento, o en la Copa incluso, recuerdo, contra el Mérida, en 16avos de final, que el Atleti se llega a poner, ganó 4-1 en el Calderón y se llega a poner 4-2 perdiendo en Mérida. Oh, y hay un momento Valencia, que, bueno, todo ahí Mérida... Y en 2 minutos o algo así, el Atleti empata a 4. Sí, sí. Y claro, digamos, yo lo que digo, te vas al baño un momento, vuelves y dices, ¿qué ha pasado? Pero el mejor ejemplo era aquel partido contra el Valencia en Copa. Sí, totalmente, sí. Totalmente. Te vas 2-0 al sí. descanso y metes 5 en la segunda mitad. Dices, joder, es que ¿qué ha pasado, no? Claro, y es el Valencia, ¿eh? Sí, sí. O sea, es el Valencia. Sí, el Valencia de Luis Aragonés y un Valencia buenísimo. Con Villato, sí, sí. Beiz Gálvez, Fernando, Zubizarreta, Otero, Camarasa. Vamos, era un equipo de los mejores, mejorcitos de la historia del Valencia. Y en la liga lo empezamos muy bien. Yo creo que Antiz planificó para empezar muy fuerte y estar arriba. Yo creo que le daba mucha importancia a empezar fuerte, porque empezamos súper fuerte, ¿eh? En las primeras jornadas ganamos casi todo, sí, solo pinchamos con el Sevilla. Yo creo que eso viene fruto de la pretemporada, ¿no? Que habíamos hecho. Viene de ganar. Cogimos todo, vienes en un ritmo alto, inercia, y ganando, y sigues igual. Sí, eso es, No perdimos, el primer partido que perdimos, lamentablemente, fueron contra el Madrid. Un partido tontísimo. Llegábamos como líderes y perdimos contra el Madrid en un partido que no se nos debió ir. Fuimos mejores, pero encajamos un gol, creo que lo metió Raúl, ¿no? Exactamente, al principio del partido. Y luego una expulsión de Caminero en la segunda parte bastante rigurosa, habitual. Caminero con el Madrid siempre hacía alguna tontería, no sé por qué. Sí, sí, sí. Pene falló 2 goles clarísimos, me acuerdo. Sí, y luego expulsaron a Caminero, como dices tú, y perdimos. Pero aún así, esa derrota no nos quitó el liderato, porque todavía seguimos líder, aunque estábamos empatados con el Barcelona y con el Español, que el Español empezó fuerte, pero luego se desinfló. Mucho. Y en esa época empezaron las tonterías. Empezaron varios equipos a meterse con nosotros. Por ejemplo, el más significativo fue Ángel Capa. el segundo entrenador del Madrid, que dijo una cantidad de tonterías. Os voy a leer lo que dijo sobre el Atleti. No veo un equipo que tenga regularidad en su juego. Incluso el Atlético ha tenido partidos pésimos. Esto lo dijo cuando el Atleti solo había perdido un partido, ¿eh? Aunque hizo algunos buenos. Le ha favorecido la fortuna de los resultados. Ahora mismo es un equipo que solo tiene un 90% de entusiasmo y un 10% de juego. Esto dijo Capa, ¿eh? Y luego sigue, ya se vino arriba y seguía. El mejor equipo de la liga es el Español. Y luego dijo, nos están dando oportunidades casi todos los domingos, referido al Madrid. Cuando nosotros encontremos el camino, la liga será para el Madrid, y además con cierta comodidad. No hay ninguno que tenga tantos fundamentos como nosotros para ganar la liga. Esto dijo el señor Capa. Era un visionario, un visionario. Pero lo dijo además en el mejor momento de la temporada del Atleti, que si hubiera una época que hubieras perdido 3 o 4 partidos, pero es que... Y luego recuerdo la contestación del Cholo Simeone también en esos días, que dijo, bueno, si somos un 10% de fútbol, en el momento en el que hacemos el 50%, no va a haber quien nos pare. Dijo sí, algo mira, así. Mira, lo dijo textualmente. Si jugando al 10% les hemos sacado 11 puntos, cuando estemos al 20 le sacamos 22. Eso es algo así, exacto. Esa es la frase exacta, efectivamente. Luego ya Capa salió reculando porque se le echaron encima todos y dijo que se le había malinterpretado, que no habría querido ofender a nadie, que solo quería hablar bien de su equipo, que no quería hablar mal de Atleti, que se había explicado mal. No, pero vamos. Pero lo que he leído son palabras textuales. Y luego, que esto yo siempre lo recordaré, no sé si os acordáis, cuando vino Quique Flores, aquí algunos se metían conmigo porque recordaba lo que había dicho. Pero es que mi memoria con estos vikingos no se me olvida nunca. Declaraciones textuales de Quique Sánchez Flores, jugadores del Real Madrid esa temporada. El Atlético parece un nuevo rico, que ha ido toda su vida en un Seat Panda y ahora lleva un Porsche y te mira por encima del hombro. Esto dijo Quique Sánchez Flores. Curioso. Y conviene recordarlo, efectivamente, Fernando. Conviene recordarlo. Es que el problema es que cuando los jugadores, los entrenadores, los directivos, los directivos no, porque no cambian de equipo, pero los jugadores y los entrenadores pueden cambiar de equipo, ¿no? Si no me equivoco. Y no conviene meterse con nadie. Habla bien de los tuyos, pero no te metas con nadie. El ínclito Flores, al que le debemos estar agradecido, pero también hay que recordar que en el 2011 hizo unas declaraciones diciendo que el Atlético de Madrid tardaría otros 50 años en ganar un título europeo. Y tardó uno, que volvió a ganar la Europa League en 2012, en 2010 y 2012. A Flores, gracias por lo que hay que darle las gracias, y por lo que no hay que darle las gracias, pues no se le dan las gracias. Efectivamente. Yo lo que les pido a la gente es que cuando digas una cosa, ten en cuenta que se va a quedar escrito y que luego te lo van a recordar. Eso es. Que siempre hay ratas de hemeroteca. Yo soy una rata de hemeroteca, sí, pero siempre hay alguien que te lo va a recordar. No sé si os acordabais, pero yo es que esa temporada la seguí muy de lleno y la tengo muy marcada. A lo mejor de otra temporada uno del Madrid dice una cosa y no me acuerdo tanto, pero de esa me acuerdo. Eso cuando vino Quique, pues le di cera. Y luego yo creo que hay que hablar del partido este del Barcelona, el 9 de diciembre, que le ganamos 3-1. ¿Os acordáis de este partido? Sí, una brutalidad de partido, un comienzo absolutamente espectacular, con un penalti recuerdo de Abelardo con la mano. Corta un balón con la mano, pero la X es que le está desbordando, marca Tenez, y luego, bueno, una de las mejores, posiblemente, vamos, aquí es una cuestión de fanático también, de las mejores jugadas que he visto en el Calderón, o posiblemente que se han producido en el segundo gol, que es un auténtico baile al Barcelona, pero no es el baile típico de me pongo a tocar y de repente se me ocurre una idea, no, es un plan preconcebido en 5 segundos aproximadamente, con una apertura, o sea, un robo de balón en el medio, creo que empieza Simeone, con Vizcaíno, se abre el balón, creo recordar que Simeone a banda, y el pase al punto de penalti, donde remacha, además rematando muy bien, Luboslav Penez, marcando el 2-0 y en cuestión de, pues no sé si era el minuto 12 o el 15 o algo sí, así, 12. Cuestión de por ahí, ya estaba 2-0, pero luego es un avasallamiento total. En la segunda parte ya marca Caminero, el tercero, podían haber caído 7 sin ningún problema, pero luego creo recordar que marca el 3-1 Óscar García Junyent, creo que es el que marca. Tony Belamazán lo metió. Tony Belamazán, uno de aquellos jugadores, efectivamente, Tony Belamazán. Bueno, el 3-1 pues fue cortísimo, vamos, era un partido... Fue cortísimo, era un partido de 6-0, Sí, de 0, porque ellos no hicieron nada, vamos. No hicieron nada, era un partido de 6 o 7-0, fue una brutalidad y de lo mejor que he visto en el partido, con un frío que hacía tremendo. Que Antín no hizo ningún cambio, respetó al 11 titular todo el partido. Yo creo que fue como un reconocimiento al partido histórico, porque son de los partidos que se quedan para la historia del, no del Atleti, sino de la Liga. Fue un partidazo, vamos. Ese fue un golpe en la mesa. Y luego, antes de Navidad, también dimos dos buenos golpes en la mesa, como fue ganar al Valencia en Mestalla, que era muy difícil, muy difícil. Y luego ganar al Compostela en el Calderón 3-0, que dice sí, el Compostela, pero es que el Compostela de ese año empezó como una bala. Luego acabó la Liga segundo, décimo, tercero, pero... en aquella época, Sí, sí, sí. Mira, la Liga en diciembre, os digo cómo está. Tras 18 jornadas estaba primero el Atlético con 42, segundo el Español con 38, tercero el Barcelona con 35, cuarto el Compostela con 33, al Madrid todavía no está, quinto el Betis con 30, sexto el Valencia con 30 y el Real Madrid séptimo con 28. No se capa lo que opinaría a estas alturas ya. Bueno, estaba por ocurrir lo que el vaticinio de capa. Que quería destacar con respecto a esos partidos, perdonadme, el partido del Valencia también, que es un golpe en la mesa muy importante, porque evidentemente el Valencia en ese momento empieza a despertar, por decirlo de algún modo, se le ve que ya va cogiendo las lecturas, va siendo un equipo de Luis. Las famosas segundas vueltas de Luis, sí. Claro, y cuidado, en ese partido de final de los últimos de la primera vuelta, es un partido en el que el Atlético de Madrid domina con mucha claridad, el Valencia no hace casi ninguna ocasión de gol, pero 30 segundos antes del gol que lo mete Caminero en el último minuto ya al final del partido, hay un remate que saca, no sé si es de Gálvez o de Poyatos, no me acuerdo realmente, de cabeza, que saca Molina en el pegado al palo, que es un paradón excepcional, absolutamente, que después de todo el partido que se había marcado el Atlético, que era una brutalidad, te ibas a encontrar con que ibas a perder el partido, y Molina hace un paradón, y a partir de ese momento hay esa jugada en la que creo recordar que arranca López, sale por la banda, se la pasa a Biagini, y Biagini es el que da el pase, digamos, largo, que no acierta a despejar el Valencia, y entra Caminero en el segundo palo, y con la izquierda pues bate a Zubizarreta en este caso. Y es un partido clave también en el sentido de que las ligas se ganan con partidos por 1-0. Y ese partido tenía que haber acabado antes con victoria del Atlético de Madrid, pero se produce en el último minuto, digamos, como un ejercicio de justicia, porque el Atlético de Madrid había sido netamente superior, pero es un partido clave. Luego el del Compostela, como bien dice Fernando, efectivamente, no, viene el Compostela, no, venía un señor equipo que se la liaba a cualquiera. Y lo que pasa es que el Atlético de Madrid, ese partido, ya justo el de antes de Navidades, creo recordar, lo hace muy bien, es un partido que gana con autoridad, con un Pantic estelar, recuerdo, o sea, ya es otra cosa. Pero ese partido del Valencia, recuerdo ese paradón espectacular de Molina, que si podéis ver un resumen seguramente salga, porque es absolutamente espectacular, y a partir de ese momento, siguiente jugada, gol, minuto 44 o algo así, y gana el Atlético de Madrid, y bueno, no es que pegue un puñetazo en la mesa, pegue un señor puñetazo en la mesa. Sí, ya que has hablado de López, conviene decir que esa temporada Antiz utilizó a López como mediocampista por derecha en muchas ocasiones. Le cambió la posición. Sí, efectivamente, el primer partido que le cambia un poco de posición, se le ve ya en pretemporada que hace algunas cosas diferentes con López, pero recuerdo partido en el campo del Valladolid, en Zorrilla. Gana el Atleti 0-1 con gol del Cholo Simeone, principios de la segunda parte, un partido no demasiado bueno, pero saca a López de interior. López además le rompe en la nariz en el Villa de Madrid de un codazo, creo recordar que es Sidiero del Newell's Old Boys, y no empieza la pretemporada porque tiene la nariz rota, se va incorporando poco a poco, pero recuerdo la sorpresa de ver un jugador como López, que evidentemente a nivel atlético, a nivel físico, era un jugador tremendo absolutamente, y ver cómo Antic aprovecha esa fuerza para para meterle de interior derecho contra el Tenerife en la primera vuelta, partido creo por Reyes, cae aproximadamente, le saca cuando el Atleti está empatado a uno y lo está pasando muy mal, lo saca de delantero, juega de delantero y de hecho marca el 2-1, que luego el Atlético gana 3-1, un partido con lluvia, embarrado, o sea, un partido muy complejo realmente. No sé si era el Día de Reyes, pues puede ser, efectivamente. Y saca López de delantero, quita, y le llevé al campo y tal. Yo creo que era el Día de Reyes. Pues fíjate, quita a Juan Carlos, que ese día son Juan Carlos y Penec, los delanteros, no está Kiko, quita a Juan Carlos y saca a López para que juegue en punta. Y de hecho, luego saca a Biagini también, y bueno, y ya retrasa un poco su posición, pero de hecho el 2-1 lo marca López. O sea, sí. También como uso extraño y como originalidad de esa dominante. Eso iba a decir que le salieron bastante bien. Que Antichi hizo bastantes cosas que no se habían hecho antes, ¿no? Hemos hablado de lo del tema del balón parado, cambiar algún jugador de posición viendo las cualidades que tenía, pero para mí también una cosa muy importante que hizo fue lo de Molina, ¿no? Molina fue, el primer delantero central, no, perdón, delantero portero central, ¿no? Que ha habido, ¿no? Que luego se ha puesto muy de moda, pero fue el primer portero que se jugaba fuera de su área. ¿Cuántos goles sacó Molina saliendo fuera del área? Un atrevimiento, además. Y pases, hay que recordar que el último gol de esa temporada contra Albacete es un saque que peina, que recoge muy bien Kiko y lo manda para adentro. O sea, sí, es una asistencia. Una visión de juego, una asistencia de Molina, un pedazo de saque tremendo de portero con el pie, un saque largo, que ve perfectamente a Kiko, él recibe perfectamente y para adentro sentencia el partido y la liga. O sea, pero hasta pero hasta eso, Chechu, eso estaba ensayado también, es decir, eso se hacía en los entrenamientos, como sabéis, cuidado. Y aunque me cueste reconocerlo, y mira que me molesta, quería decir una cosa buena del Real Madrid, pero las cosas son así, al primero que veo entrenar eso, el tema de que coja el balón el portero y lo mueva, es a Leo Benhacker en el Real Madrid, que cogía el balón Bullo y Hugo Sánchez se pegaba hacia la banda y Bullo pegaba un pelotazo hacia Hugo Sánchez para que bajara el balón. Y eso es la primera vez que lo veo realmente, el hecho de decir, voy a utilizar la jugada del portero para ganar metros. Y eso lo hacía mucho el Atlético de Madrid, es decir, cuando salía además a pegar un pelotazo, no pegaba muchas veces un pelotazo de mala manera. Cuando estaba saliendo este Molina, estaba corriendo Simeone normalmente, estaba corriendo para romper la defensa por si le caía el balón ahí. O sea, era, claro, lo que decía antes Fernando, un auténtico estratega, es decir, que ya no solamente iba al balón parado, sino que todo se ensayaba. Claro, cuando trabajas mucho, pues a veces las cosas salen. Sí, fue una temporada. Luego ya estos partidos de enero, seguíamos líderes, y hay un partido de Copa con el Betis que fue tela marinera, ¿eh? También os recordaréis, empatamos a uno en la ida de octavos con el Betis en el Calderón, y luego fuimos a la vuelta allí al campo del Betis con opciones bastante limitadas, porque habíamos empatado a uno aquí, pero les ganamos 1-2 y se lió una fina, vamos, voy a contar un poco. Con un muy buen Betis y un mal educado Lopera, como siempre, pero sí. Bueno, tampoco... Voy a contar un poco lo que pasó. El árbitro era Rubio Valdivieso, y la polémica todo se estalló en que, según los del Betis, no expulsó a Molina por parar con la mano una jugada fuera del área. Yo creo que realmente fue mano, pero el árbitro no la vio, o yo qué sé, se equivocó. No, la vio, la pitó, pero estaba en el pico del área. Y lo que decían los jugadores del Betis es que era roja, sí, porque era el último jugador, pero no estaba encarando la portería el jugador del Betis. Sí, es una decisión, no es que sea clarísimo, pero bueno, o sea, ahí ya se armó el follón. Luego también reclamaron un penalti a Alfonso y empezaron los incidentes. Solozábal recibió durante el partido un impacto de un objeto en la cara que le dejó tendido durante varios minutos. El árbitro salió del campo con una lluvia de objetos alucinantes. Otro objeto le partió la cara a Vizcaíno, le tuvieron que dar 2 puntos de sutura. Carlos Peña se llevó a Vizcaíno porque, claro, ya estaba terminado el partido, Vizcaíno sangrando, se dirigió hacia la caseta arbitral para el que el árbitro apuntara que había sido agredido un jugador del Atleti. Entonces, Serra Ferrer, que estaba como un perro rabioso porque le habían remontado la eliminatoria, vio a Carlos Peña y le dijo, ten cuidado que cuando yo vaya a Madrid te voy a matar, le dijo Serra Ferrer. Luego se enzarzaron allí, Lopera intentó agredir a Antiz, el consejero delegado del Betis, que en ese momento era Lopera, le dijo a Antiz que vienes a llevártelo como un puto extranjero, vienes aquí a insultar a los españoles, vente a tu país, que está en una guerra, es lo que sabes hacer tú, La Policía Nacional tuvo que intervenir para que el Opera no consumase la agresión Antiz. El Atleti tardó 90 minutos en abandonar el estadio porque había más de 200 seguidores del Betis esperándole en la salida. O sea que fue una situación de guerra. Sí, Antic en frío llegó a decir tendrían que cerrarles el campo 2 años. No en caliente, en frío ya lo dijo después. Hombre, o sea, los incidentes que comedido, los he relatado, bueno, mira todo lo que han hecho. Justificarlos. Sí, los incidentes que hemos sufrido, o sea, que se han ocurrido dentro del Estadio Vicente Calderón, yo también algún día habría que hablar de los incidentes que hemos sufrido, ¿no? Tanto en Copa de Europa como en la Liga, porque estoy recordando esto pero es que me estoy recordando a la vez esto, que lo recuerdo perfectamente, aunque sea sacar un poco el tema, el petardazo que se llevaron Molinero y Falcón. Que quedaron caos en Bilbao, se siguió jugando el partido como sin nada y al final marcó el Atleti Bilbao el gol del empate con el portero y el defensa. Con el portero mareado, sí. Y el defensa igual y Molinero igual. Es que el campo de San Mamés le dicen la catedral, pero de catedral tiene cero. Es un campo que insulta a Iniesta, que tira petardos, sí, que cuando va al Madrid sí, nos puede caer el Madrid sí, más, peor o fatal, pero parece que va a la guerra sí, mundial, le tiran de todo. Es un campo que de deportivo tiene poco. Yo creo que era deportivo sí, en los años 70, en los años 60, pero ahora mismo ese campo es violento. Yo no he visto ningún campo de España que insulte a Iniesta, menos allí. Oye, antes de que se me olvide, que se me olvidó antes, Miguel se ha tenido que ir y no le he podido despedir. Sí. Así que gracias a Miguel por haber estado con nosotros, que se ha tenido que ir, tenía cosas que hacer. Y llevamos un sobre rato los incidentes. Dime. Los incidentes del Betis. Al final, un partido de sanción al campo y una multa económica leve. Sí. En fin. Si se lo hubieran hecho a otro, ¿no? Igual hubiera pasado otra cosa, ¿no? Pero... Hombre, a otros se han tirado un cochinillo, no lo sé. Es que los comités de competición muchas veces aplican lo que viene en el reglamento. Muchas veces el problema es. Esto ha ido degenerando en cualquier caso. Lo de la aplicación de la justicia con los incidentes ha ido degenerando de mala manera y ya está. O sea, antes eran más duros, incluso en los años 60, 70 eran durísimos. Pero duros. Teníamos una federación de verdad. Sí, sobre todo. No una de cartulina. Sí, es que ahora, yo creo que es que no toman decisiones por miedo. Miedo a la prensa, realmente, claro. Pero bueno, ese partido lo pasamos mal que bien, y yo creo que nos sirvió también porque fue una remontada de moral al equipo. Yo creo que cuando te pasan estas cosas tan violentas de grescas y de todo este tipo de cosas, pues siempre te creces. Además, luego Popescu y Prosinias, que aprovecharon que el Guadalquivir pasaba por Sevilla, que jugó el Atleti allí, para decir que el Atlético de Madrid estaba siendo favorecido por los árbitros. Eso lo dijo hasta Cataus ese año. Sí, hasta bueno, Casau. Casau siempre ha sido un bocazas y eso. Tal. Pero es que el Popescu y Prosinecki, ¿qué sabrán de la Liga Española para ir dando lecciones? Pero al final. La gente estaba nerviosa ya. Sí, eso te iba a decir que. Bien nervioso. Porque la Liga, a partir de ahí. Estamos en marzo y sigue el primero. Claro, pero a partir de ahí, o sea, un poco antes ya, pero ya. O sea, hasta, digamos que hasta Navidades o así, pues como que la gente no nos tomaba muy en serio, ¿no? Aunque estábamos dominando, pero todos pensaban que íbamos a pinchar, ¿no? Y cuando empiezan a ver los rivales, que no pinchamos, que nos cuesta más, pero que estamos ahí, que seguimos ahí, ya es cuando empiezan a entrar en tácticas, ¿no?, de estas subversivas, que a ver si pueden hacer algo, porque veían que... Es que hay que recordar que la primera vuelta el subcampeón de invierno fue el Compostela. Yo creo que un poquito esperaban que nos pasase lo mismo, o si no esa debacle que al final en Compostela acabó por ahí perdido en mitad de tabla, sí que esperaban que acabásemos quedando el tercero, cuarto, pero y efectivamente empezamos a molestar. Hablando de otro presidente que no la lió, el del Tenerife, el amigo de antes. Sí, Javier, jugamos Copa y sacamos a Fortuna. Sí. Y pidió alineación indebida porque Fortuna había jugado en el Mallorca, intentó por todos los medios que llevarse el partido, pero el comité de competición dijo que no, que la alineación de Fortuna era legal. Era una época que teníamos a todos en contra. Fue un bulo, además se decía que procedía de la propia federación. A ver, lo explico muy brevemente. Fortuny había jugado cedido la primera parte de la temporada en el Mallorca, y entonces el Mallorca había jugado en Copa contra el Manlleu y contra el Valencia. Y entonces te decían, no puede jugar porque no puede jugar en dos equipos al mismo tiempo. Y la regla era clarísima, era el Mallorca estaba en segunda división, si pertenecen a diferentes divisiones no aplica esta norma. Bueno, pues en esa noche era tal la emoción realmente que había de que el Atleti podía ser eliminado por la vía de los despachos, que es que ni se leía en el reglamento. Y de hecho al día siguiente el diario AS, lo que creo recordar que es el diario AS, lo que publica es: el Atlético de Madrid incurre en alineación indebida. Es decir, ¿a qué contrastar? Sí, total, ¿qué más da? Sí, esto es España, ¿no? ¿Para qué vamos a dar información real? No, joder. Sí, ya nos hemos cargado ya el Atleti, por fin. Y sí, resulta que estamos, no. Pero digo, estaba pensando un poco en lo que habíamos comentado antes de cómo en los partidos el Atleti daba un arreón, ¿no? Cuando y lo extrapolo a la temporada, ¿no? El Atleti empezó la liga súper fuerte y luego le costó al final ahora llegaremos, ¿no? A las últimas jornadas. Pero ese arreón lo dimos en la primera mitad de liga, yo creo, ¿no? Fue un arreón. Antes de eso. Ya estábamos mal en febrero o marzo, y luego para rematarlo vino una cosa antideportiva, pero que nos pudo perjudicar de alguna manera. ¿Os acordáis lo que pasó? El 3 de marzo del 96, Jesús Gil y Gil, agresión al gerente del Compostela, el señor Fidalgo, insultos a Caneda, imágenes lamentables, y esto nos pudo costar caro. Menos mal que no nos costó caro, pero pudo costarnos caro, porque estas cosas nunca sabes cómo te van a salir, que pueden, el equipo que no tiene culpa alguna, pues se le puede volver en su contra. Pues en ese momento, Fernando, yo lo que me acordaba en ese momento eran los tiempos de cabeza, cuando nos robaron una liga de malísima manera, 81. Con el Marguendazo y todo esto, efectivamente, y que Cabeza hablaba de los árbitros, y los últimos 10 partidos que tuvo el Atlético de Madrid, ¿a cuál peor? Arbitrajes absolutamente lamentables, en Gijón, recuerdo, y luego ya lo de Álvarez Marguenda con el Zaragoza, que fue de un escándalo, absolutamente, y que luego, digamos, que Plaza, que era el presidente de los árbitros, y el propio Luis de Carlos, presidente del Madrid, Luis de Carlos dijo, hombre, lo que ha ocurrido es natural, no se podía dejar que ganara la Liga un equipo tan malo, así, con un par. Sí. O sea, y luego Plaza iba dejando, pues digamos, sospechas claras de que le había quitado la Liga al Atlético de Madrid. Y yo en ese momento pensaba, no va a ocurrir como con Cabeza, nos van a empezar a machacar a partir de ahora. Bueno, no lo consiguieron. No fue. Porque la Atleti era muy buena. Casi, eso te iba a decir. No recuerdo ningún arbitraje tan escandaloso. No recuerdo ninguno. Tan bestia, no. Como lo de aquella temporada. Una meta que expulsaron a Antiz. Sí, pero eso fue porque era mucho más mediática ya la liga. Que Nanoeta. En Anoeta anularon un gol legal a López, pero un micrófono inoportuno que donde se le oía a Radomir acordarse de un familiar del árbitro. Sí, efectivamente. No, eso te digo, que lo de Marguende y demás era una liga un poco que no sé, lo que pasaba en el campo, ¿no? En este año del doblete ya estamos hablando. Pues eso de que tenías cámaras en todos los sitios, tenías micrófonos... Hubiera sido muy, muy flagrante hacer lo de Marguenda en el año 96. Claro. Es que lo de Marguenda es tela, ¿eh? Un día ya haremos un especial cuando se cumplan los 30 años o los 40 o los 50, pero yo no recuerdo un robo tan gigantesco en un partido de fútbol. Sí. Es el robo más histórico de la Liga. Sobre todo en un partido tan importante, o sea, digamos. A falta de 3 partidos. Que sabes lo que estás haciendo. Después de esta agresión, tal, el equipo entró en una dinámica mala, nos estaba costando mucho. En marzo, en la jornada 34, el equipo estaba con 5 puntos con el Barcelona y 7 con el y 8 con el Valencia, pero de los últimos 15 puntos solo se había sacado 4. Y yo, si queréis, apunto el tema del Calderón. La segunda vuelta en el Calderón nos costaba muchísimo ganar. Era un patatal, Fernando. O sea, acuérdate, era un patatal. Yo recuerdo un partido con el Sevilla, que ganó el Sevilla con gol de Moya. Sí. O sea, recuerdo fallar ocasiones, una sobre todo Simeone debajo de la portería, que es que dices, pero ¿cómo le ha botado el balón? Y se tapaban los agujeros con arena. Y eran cosas, o sea, y era un patatal. El Atleti jugaba mejor fuera de casa que en casa. De hecho, se iba, por ejemplo, a jugar con el Español, que era un equipo potente, y gana en el campo del Español, gana en el Camp Nou. Es decir, fuera de casa sí que mantiene una dinámica positiva en línea generales bastante buena, pero en casa, al margen de perder con el Madrid, al que le considero un equipo menor en aquella temporada, o sea, realmente porque lo era, pero se perdió con el Madrid, pero se perdió con el Sevilla, se perdió con el Valladolid, se empató con el Zaragoza. Claro, con el Mérida en la primera vuelta. Eso con el Mérida y con el Rayo en la primera vuelta, pero en la segunda. Lo que estoy diciendo, claro, es que se empató en el Calderón con el Mérida. Sí, en la primera vuelta, efectivamente. Pero luego fuera de casa el Atleti solventaba los partidos bastante bien. Hubo uno también muy importante que no se recuerda mucho, pero que era un momento de seria crisis del Atlético de Madrid, bueno, seria crisis dentro de estar arriba, que era contra el Mérida. Contra el Mérida el Atleti las pasó canutas, sacó, me acuerdo, Tony un balón debajo de la portería y Yeli otro balón debajo de la portería con 0-0 y casi desde fuera del área Kiko metió un golazo de cabeza espectacular, que fue una de las pocas ocasiones que tuvo el Atleti, efectivamente. Y tienes que ganar también partidos de esos. Esos 1-0. Y sacamos debajo de los palos, por colocar jugadores, sacamos 12 balones de gol. Que ahora en el fútbol moderno muchos equipos no lo hacen, dejan a uno o ninguno, y yo no lo entiendo nunca, porque si dejas dos jugadores en los postes, sacas balones, pero ahora no lo hacen. Y el Atleti sacó 12 balones de goles. Pero bueno, son cosas que van cambiando los años, cambian las tácticas. Y vamos llegando, avanzando la temporada, empatamos con el Oviedo en Liga y nos quedamos con 3 puntos con el Barcelona y 6 con el Valencia a falta de 7 partidos. Pero aquí hay un punto de inflexión clave, que es la final de Copa del Rey. El 10 de abril del 96. Yo estuve allí, lo recuerdo como si fuera hoy. No sé si estuvisteis alguno de vosotros. Sí, Juana, yo sí estuve. Yo no estuve, lo vi en la tele. La conservo un pelín arrugada, pero como era un paño, vamos. Fue difícil. El Barcelona hizo uno de los mejores partidos del año. Nos pudo ganar. En el minuto 78 Jordi Cruz estrelló un balón en el larguero. Y luego ya en la segunda parte Antizio hizo cambios extraños porque quitó a Kiko y a Pérez y acabamos el partido con Roberto, Biagini y López en punta. Y luego ya en la segunda parte llegó el minuto clave, el minuto 113, con la jugada de Yeli, que con una combinación con López, internó Yeli por la banda derecha y yo creo que en el único, o si no el único, el por lo menos el más importante seguro, gol de cabeza de Pantiz, batió a Busquets, el padre del actual jugador del Barcelona, y nos dio la copa. El gol fue una alegría, luego expulsaron a Solozábal, expulsaron a Sergi el del Barcelona y nos llevamos la copa. Creo recordar en ese partido, se me está viniendo a la cabeza, en ese partido, al principio el Barcelona estaba jugando bastante mejor que el Atlético de Madrid, pero había un jugador en particular que no era uno de los habituales, que estaba haciendo un gran partido y se lesionó, que era Celades, lo estaba bordando absolutamente y le pegó un pinchazo en el muslo y se retiró, y eso cambió bastante la dinámica, porque hasta que se lesionó Celades, la superioridad del Barcelona era muy clara. Muy clara, realmente, en cuanto a juego, ocasiones no tanto, realmente, pero en cuanto a juego estaban siendo bastante mejores. Luego lo que pasa es que el partido fue evolucionando, el Atlético de Madrid era también un equipo de grandes partidos, como demuestra en aquel, y bueno, y afortunadamente, en la prórroga concluyó, digamos, el partido, porque de hecho concluyó así con el gol de Pantic. Pero previamente el Atlético tuvo muy pocas ocasiones de gol, prácticamente ninguna. Recuerdo partido con pocas ocasiones, de ambos, ¿eh? Sí, sí. Entre ambos, efectivamente. Recuerdo, creo que una mala cesión que cogió Caminero, regateó mal a Busquets y la echó a la red por fuera, y poco más, y recuerdo muy poquito más realmente, algún tiro desde fuera, pero nada más. Es decir, un partido complicado realmente y que, bueno, que afortunadamente salió bien. Tengo que decir una cosa, y darle las gracias siempre, porque yo era un chavalín y... Bueno, en ese partido, para ese partido yo recuerdo que, como siempre o como está sucediendo estos últimos años en el Atleti, se organizó una cola tremenda para sacar entradas, y yo recuerdo que llevaba 5,000 y pico pesetas, y había como de 3, 4 y luego 6,000, y tenía 5,000 y pico, y estuve desde las 6 de la mañana, y me tocó a las 12 y pico, y resulta que llego ahí y me dicen que ya solo quedan de las de 6,000 para arriba. Y bueno, le pedí con todo mi morro, porque no tenía otra. El siguiente que venía atrás en la cola, un par de chavales atléticos que demuestran la solidaridad, me dieron las 300 pesetas que me faltaba. Yo les dije que tomasen mi DNI, mi teléfono de casa, porque no había móviles. Es que lo recuerdo, se me ponen los pelos como escarpias. Y me dijeron que no, que sin ningún problema, que no había por qué, hombre, que no había estar ahí 6 horas en la cola para luego quedarme sin entradas. Y también, bueno, luego ya como anécdota, me sorprendió mucho. Claro, yo estaba acostumbrado a ver el Vicente Calderón y había visto el Bernabéu a lo mejor, y no me esperaba que el estadio fuese tan chiquitito, la Romareda. La Romareda, me pareció, claro, me pareció un estadio tan pequeño para un partido tan grande. Claro, era a mitad de camino, ¿no? Y por eso se había decidido así. Pero me pareció un estadio... El ambiente genial, ¿eh? Ni un Además, dos aficiones mezcladas. Bueno, de hecho, yo me acuerdo que comí en un bar con los del Barça tan tranquilamente, o sea que... Sí, sin ningún tipo de incidente ni de nada, efectivamente. Y bueno, y como eso, como vosotros decís, ¿verdad? Fue un punto de inflexión tremendo. Sí, porque luego además... empezamos con el Betis a la siguiente de Liga, pero luego el 20 de abril fue el partido clave de la Liga, bueno, clave, otro más, con un Barcelona que se jugaba la Liga allí en el Nou Camp, 120.000 espectadores, una olla a presión, y ganamos 1-3. Sí, sí. En un partido bestial, vamos. Y no estaba Simeone ese día, ¿eh? Que no pudo jugar, que era malinera, porque estaba jugando un partido clasificatorio a la selección argentina. Sí. O sea, mira cuando se pone. Por aquel entonces no había calendarios unificados ni nada de esto. Ya, pero es que estela, macho. Es que, tremendo, es que... tremendo, efectivamente. Efectivamente, jugó Roberto aquel partido. Y metió el gol con el célebre gol de Roberto, pero el gol es de Caminero. De Caminero, la jugada. El regate de Caminero a Nadal. El regate de Caminero que lo marcó Roberto, que nadie se acuerda nunca del gol. De Roberto, sí. Claro, porque el gol es no, hombre, sí, pero ver la celebración y parece que lo ha marcado Caminero, ¿sabes? Porque todos se fueron a abrazar a Caminero, es que pobre Roberto ese ahí. Regate, ese regate fue la Liga. Algo, ¿sabes? Para mí ese regate fue la Liga. Ese regate más veces nos ha dicho en el fútbol, poquísimas. Es que yo no lo recuerdo, ¿eh? No, es un regate inédito y único, casi. Extraño, sí. Un regate extraño. Me voy por aquí, ahora voy por el otro lado y ahí te quedas. El problema de ese regate es que casi se come a Prados García, que estaba el árbitro ahí, y casi se lo come y lo desbarata el gol, ¿sabes? O sea, fue sorprendió tanto a todos que el propio árbitro, menos mal que se quitó. O sea, porque podía haber cortado el juego, sí. Así bueno, es. Sí, señor. Poco conocido. Luego hay que recordar que después de empatar, si no me corregís, hubo un gol anulado a Caminero que nos fue después del 1-2, marcó el 1-2, el 1-2 Vizcaíno, y luego Caminero marcó, creo que era Sergi el que le estaba presionando y tal, pero era una carga absolutamente legal y no dejó, bueno, anuló el árbitro el que era el 1-3, y luego ya al final del partido el pase de Kiko de estos milimétricos en plan mágico que le dio a Biagini batió a Busquets y ya marcó en los últimos minutos ese el 1-3 partido, y se acabó. Quedaban cinco jornadas, pero eran 15 puntos en juego, y sacábamos 6 al Barcelona más el gol a Verás y 7 al Valencia, que venía jugando con el Valencia al siguiente. Hay que darle las gracias al César, lo que es del César, a Busquets por el 1-2, ¿no? Ya. Porque si bien es un disparo con toda la intención de Juan Vizcaíno... parecido el de Thiago este año a Casillas, parecido, un estilo. Más fallo, yo creo, que Busquets. Más fallo el de Busquets, se lo comió porque iba muy al centro. Me acuerdo, era Popescu el que intentó despejar, y según le caía ese gran Vizcaíno, que antes lo habéis destacado, que en el borde del área, balón que caía por ahí, balón que decía, joder, a que aparece este y la lía. Y efectivamente, además, en el Camp Nou marcó unos cuantos goles Vizcaíno en su carrera y goles importantes. Un enorme jugador, efectivamente. De los mejores que hemos tenido. Luego, con el Valencia, era un partido clave, porque si lo hubiéramos ganado nos habíamos quitado muchas complicaciones al final de liga, pero ya sabemos a Luis Aragonés, últimas jornadas y el equipo aprieta. Nos ganaron 3-2 en un partido con empate. Metía el Valencia, metíamos nosotros, empatábamos, pero luego al final Poyatos nos dio la puntilla, expulsaron a Kiko... Y cuando quedan 4 partidos, nos quedó el Valencia 4 puntos y el Barcelona 6. Ese partido lo recuerdo por 2 cosas. Uno, una anécdota, que a lo mejor pudo ser algo más, y otra, un gesto desagradable, ¿no? Porque recordemos que tenía un delantero el Valencia, llamado Leandro, que nos metió un gol y que celebraba los goles. No, pero ese no era. No, eso fue después, el año siguiente, que nos ganó el Valencia 1-4 en el Calderón, que jugaba el Burrito Ortega y estaba Leandro, eso fue después. La delantera aquel año estaba Galvez, Viola, Mijatovic, efectivamente, sí. El que metió los goles fue Mijatovic 2 y Poyatos. El tonto de Leandro fue la siguiente temporada, que a lo mejor fue... El tonto de Leandro llegó la siguiente temporada, efectivamente. Porque no sé si metería más goles en su vida, porque yo no recuerdo trayectoria en el Valencia, vamos. Y bueno, y luego la otra cosa por la que recuerdo fue que, bueno, visto su habilidad y tal, ya la desesperada, de las pocas veces, ¿no?, que mandó a Molina para arriba, a ver si estuvo ahí a punto, ¿no?, en el último suspiro, lo mandó a rematar un córner con el 2-3, eso sí que me acuerdo perfectamente, pero no, ahí no tuvo la suerte que Palop en la Copa de la UEFA, ¿no? Ahí no pudo ser. Y lo recuerdo también por esa anécdota ahí. Y porque nos puso un pero poco otra nervioso. Otra vez perdiendo en el Calderón, ¿no? Lo que comentaba antes, Juana, sí, ¿no? Sí, sí, otra vez. Luego, afortunadamente, la siguiente jornada ganamos al Compostela 3-1. Sí, señor. El Valencia sí, volvió a ganar, el Barcelona empató y cuando quedaban tres jornadas sacábamos 4 al Valencia y 5 al Barcelona. Y luego hubo un partido en la antepenúltima con el Salamanca último descendido con D'Alessandro en el banquillo. Esto era una goleada casi asegurada. Joder. Y se nos puso el partido complicado, ¿no? Lo siguiente, vamos. Metimos un gol al principio con Kiko, luego empató Stinga en la segunda parte. Y luego creo que metió Kiko en el minuto 80 y muchos. A falta de 6 minutos, yo creo, para el final. Sí, sí, o en el 40-41 o algo así, efectivamente. Que se cantó el gol, ese gol fue media liga, vamos. Sí, y luego hubo una jugada que nos puso de los nervios, perdonad, que después de que marcara Kiko, 3 minutos después, Simeone fue a cortar un balón dentro del área del nuestro y no sé si la dio con el pecho, con el hombro o no sé con qué la dio y prefiero no repasar la jugada, pero que en ese momento dice, no, Dios, no puede ocurrir esto, o sea, esto no puede ocurrir. Y afortunadamente, bueno, pues como tantas jugadas, el árbitro, digamos, que consideró que la había dado con el pecho. Sí. Digamos, pero fue un partido de una angustia, o sea, a mí me pillaba en el fondo sur, el gol de Kiko fue en el fondo norte, el segundo, y de esto que dices, o sea, que yo me enteré de que había entrado el balón porque vi a la gente levantarse, pero sí, en ese momento era como, claro, sí. Era como irreal, iba muy lento el balón además, iba como muy lento, o sea, y dices, bueno, madre mía. Esa liga la ganamos ahí mucho. Sí, sin duda. Dos jornadas y sacábamos 4 al Valencia y 7 al Barcelona, que ya estaba descartado. Entonces estaba muy claro. Le sacábamos 4 y teníamos el gol, a verás, a favor... No, con el Valencia lo teníamos empatado. Pero habría que empatado, mirar la general. Pero con mejor gol, a verás, general. 9 sí, goles sí. Más o algo así teníamos. O sea, sí, que sí. Nos valía con 2 puntos, 2 empates en 2 jornadas para ser campeones. O con una victoria. Entonces fuimos a Tenerife y el partido se complicó bastante. Empezó marcando el Tenerife, creo que fue de Pichi en los primeros minutos... Luego Aguilera nos hizo el favor del siglo porque tuvo una ocasión clarísima. No creo que no había ni portero y la tiró fuera, ¿no? No había portero, sí. Regateó a Molina y sin portero, desde un poco ya un poco metido en el área, lo tiró muy para ajustar al segundo palo, eso quiero creer. Y digamos, no es cierto, porque pasó rozando el palo, pasó un centímetro del palo, con lo cual, hombre, para ser aposta, la verdad es que Aguilera era bueno, pero tampoco era un Virgueiro, tampoco es que fuera, no sé, no era Romario tampoco, ¿eh? En el último minuto, un córner ahí que sacó Pantiz y remató Biagini. Vete a saber quién remató, porque yo, después de ver la repetición 100 veces, yo creo que fue Biagini y el balón entró. Empate... Yo creo que yo lo he visto, yo mi opinión, ¿eh? César Gómez con la espalda. Pero no, o la sea, toca Biagini antes o después. Yo creo que ni la toca Biagini. O sea, yo lo he visto muchas veces porque es uno de los momentos seguramente más felices de mi vida. O sea, realmente aquel gol. Y César Gómez con la espalda. Sale Marcelo Ojeda, que es el portero del Tenerife, y creo que no la toca nadie del Atleti. Está López rondando por ahí, está Biagini y no la toca Biagini. Es cuestión de repasarlo, evidentemente. Saca muy cerrado y ya. Y entonces, y ya, efectivamente, entonces efectivamente, al día siguiente juega el Valencia. Con el Español, sí, Español. Con el Español, en Mestalla. Si el Valencia hubiera empatado, hubiéramos sido campeones sin jugar la última jornada, o sea, directamente, pero el Valencia ganó 1-0 con gol, creo que de Carlos Arroyo, un jugador bueno del Valencia. Hubo alguna jugada polémica, pero vamos, ganaron y lo tuvimos que hacer. Discrepo, discúlpame, es decir, hubo un gol legalísimo anulado a Pochettino. Era el 1-1 en ese momento y no le dio la gana al árbitro, es decir, le dio miedo al árbitro, es decir, cogió Pochettino, remató, se anticipó a Zubizarreta, se tocaron, pero se veía claramente que Pochettino se anticipó a Zubizarreta y no, o sea, y era gol legal, era el 1-1 a falta de 5 minutos para el final o algo así, y el Español, que bueno, posiblemente no se sabe a ciencia cierta, pero da la impresión que iba bastante untado. En el último minuto, Tony Jiménez Istach, que era el portero del Español, sube a rematar. El Español no se juega absolutamente nada y en la última jugada casi remata a puerta Tony. Es decir, o sea, el Español en los últimos minutos va a muerte con el, como fue el Salamanca en el Calderón. Es decir, digamos que, en fin, que posiblemente había más intereses que los meramente deportivos. Estaba ahí cuarto, quinto, estaba clasificado ya, Fernando. Estaba clasificado ya, con lo cual no se jugaba nada. O sea, claro, entonces, pues fíjate. No nos la dio, pero tenemos que esperar una semana. Una semana que las cuentas eran muy claras. Le sacábamos 2 puntos al Valencia, nosotros jugábamos con Albacete y el que estaba en promoción, era un equipo muy venido abajo, el entrenador era Iñaki Sáez, jugábamos con Albacete en el Calderón y el Valencia jugaba con el Celta, que estaba a mitad de la tabla salvado, en Balaídos. Solo había una opción de perder la Liga, que era perder el Atleti en el Calderón y que ganara el Valencia. No había otra opción. Si el Atleti ganaba, el Atleti empataba o el Valencia no ganaba, nosotros somos campeón. O sea, de un 89% de posibilidades de ser campeón. Solo 2 resultados nos eliminaban, el ganar el Valencia y perder nosotros. Y ganamos 2-0 al Albacete y yo creo que el resultado injusto porque le pudimos meter 5-6. Exacto. 25 de mayo del 96. Yo no he visto nunca el Calderón como ese día. Sí. Y el Valencia, perdona, el Valencia empató al final, iba ganando con gol de Mijatovic y al final marcó Milojevic del Celta. Y que ya no podían, ya estaban dejándose llevar y ya, bueno, la fiesta en el Calderón era total, con Díaz Vega intentando contener a la gente para que no invadiese el campo, ese tipo de cosas. O sea, ya era plena fiesta lo que había ahí. Simeón en el minuto 15, una cabeza, tras una falta de lateral de Pantis y luego algo que ha dicho muy bien antes Chechu, la asistencia de Molina, que Kiko la paró muy bien y batió al portero Plotnikov, un portero ruso del Albacete. Y ahí ganamos la Liga y nos proclamamos campeones de Liga, la novena Liga de nuestra historia, y luego ganó la décima y fuimos campeones merecidamente y se redondeó el doblete. El mejor año, ¿no? El mejor año, yo creo que porque... No solo por juego eso, y títulos, fue una superioridad, ¿no? Un juego, jugábamos algo diferente a lo que jugaba el resto, ¿no? Y inventamos cosas del fútbol. Y tuvieron que ir a cogernos, ¿no? O sea, no íbamos por delante y tuvieron que venir y usar de todo y todas las artimañas y todo para intentar pillarnos y aún así no pudieron, ¿no? Fue un dominio fue total. Fue tal el desastre del Barcelona y el Madrid que el Madrid acabó con Arsenio de entrenador. Madrid. El año siguiente no entró ni en la UEFA. Uh-huh. Sí, el año siguiente fichó a Capello y se gastó dinerales auténticos porque no podía permitir otra liga así. El Barcelona echó a Cruyff. O sea que el Atleti ocasionó mucha crisis en sus rivales más directos. Porque no es que les hubiera ganado la liga, es que les había pasado por encima. Sí, es que fue una liga extraordinaria. Y ya para terminar, yo creo que ya, Jorge, que cada uno diga lo que más recuerda de ese año y ya con esto podemos terminar. Sí, porque tenemos otras cosas que hacer. Pero sí, no sé, cuéntanos, a ver, Chechu, por ejemplo, que ha sido el último en venir, ¿qué es lo que más recuerdas de este año del doblete, no? Yo es que creo que voy a ser poco original, pero bueno, recuerdo el primer partido que habéis hablado antes con la Real Sociedad, muy ilusionante, y bueno, luego ese último partido, ¿no? Ganando brevemente, ganando 2-0, donde hubo minutos incluso que ya era su retirada para Tomás Reñones, que lo celebró con lágrimas en los ojos, porque claro, retirarse así en el Atlético una liga, entonces pues son los dos partidos, el partido del Albacete, el último de liga. Yo creo que y sobre todo ese primer gol, ¿no? Donde ya abriendo el marcador ya contra Albacete ya estaba prácticamente hecho, ese primer gol del Cholo. No, hombre, yo, a mí lo que más recuerdo, y mira que hubo partidos y hubo, es lo que hemos hablado antes, ese partido de Copa del Rey contra el Valencia. Con el Valencia, el 3-5. Hemos perdido un momento a Juan Antonio. Sí, se había ido, estoy aquí. No, digo que yo lo que más recuerdo Mi mejor recuerdo de esa temporada fue el partido del 3-5 del Valencia, ¿no? Porque ese sí que fue un partido en el que se demostró, ¿no? O sea, vas perdiendo en el descanso 2-0, parece que ante un rival que, bueno, luego se vio que fue el máximo rival esa temporada. Y dices, joder, un 2-0 fuera, ¿no? Imposible, ¿no? Y remontamos y al final un 3-5... para mí ese es el partido, ¿no?, que me quedo de esa temporada, es el que más recuerdo, ¿no? Cómo le dimos la vuelta y el recital que se dio en la segunda parte, ¿no? Fernando, ¿tu partido más o tu momento? Yo no sé, partido no, momento. Voy a decir dos nombres. Yo siempre que hablo del doblete me acuerdo de dos personas, Radomir Antiz y Miniko Pantiz. Sin ellos esto no hubiera sido posible. Está claro. Fueron, no, nadie esperaba eso de Radomir, que se le conocía. No, hombre, a Radomir porque se le conocía, digo, nadie se esperaba que pudiese hacer eso en el Atleti. Y Pantic porque era desconocido. Pantic fue una, nadie le conocía ni había oído hablar de él, y llegó y revolucionó la liga él solo, ¿no? También fue la verdad que un Pantic descubrimiento. Y Antiz, los dos Tiz y los dos serbios, no sé si son serbios, que me perdonen algún yugoslavo, es que como esto de los países, sí, me hago un serbios. En ese momento eran yugoslavos. Sí, todavía no había. En ese momento eran yugoslavos, efectivamente. Es que esto hay que tener mucho cuidado porque te puedes meter en una guerra mundial, vamos. Bueno, y ahora el turno de Juana, ¿cuál es tu momento, tu recuerdo más, no? Yo, o sea, más lo que voy a hablar es más de una sensación, en primer lugar, es decir, ¿qué recuerdo del doblete realmente? Recuerdo un año alegre, sobre todo, es decir, con todas las movidas que hubo, con lo que hablábamos antes de Gil, con todas las movidas, sobre todo esa recuperación del orgullo, esa recuperación de la confianza, ese ver que todo el mundo está deseando que caigas, y que lo hemos tenido hace poco con la Liga del Cholo, esta reciente, pero y que no caes, y que les molestas, y que sobre todo vas feliz al Calderón, vas feliz a ver a Leti, tras dos años negros absolutamente, esa recuperación, esa alegría, sobre todo con la que veo al Atlético de Madrid, es algo de lo que más recuerdo. En ese momento, a mí me pilla con 25, 26 años, y como digo, en ese momento, si el Atleti no es todo en tu vida, es muchísimo. Y para mí, en ese momento, el Atleti me hace un año feliz, realmente. Y luego, con respecto a un momento ya deportivo, el chapucero gol de Tenerife, o sea, para mí, o sea, yo lo recuerdo, y recuerdo estar viendo estrellitas, o sea, realmente, sí, sí. O sea, levantarme de la silla, pegando voces, arrodillarme y estar viendo estrellitas. O sea, ese momento es un estallido como de decir, joder, coño, es el Atleti. O sea, es el Atleti y vamos a ganar la Liga. O sea, ese momento es de sí, efectivamente, nosotros también podemos marcar en el último minuto, no que se nos vayan las cosas en el último minuto. Nosotros también en el último minuto podemos ganar cosas. En Tenerife, que nos odian, que todo es horrible y que la vida es horrible. Donde había perdido dos ligas en Zampa, ¿no? Claro, por eso. Y en ese momento dices, oye, vas a perder la Liga en Tenerife. Exacto, toda la semana así. Y que digas, bueno, pues yo también gano ligas en el último minuto. Que sientan muy bien. Exactamente. Por eso. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a terminar aquí por hoy porque al final se nos ha alargado esto más de lo que esperábamos. Pero es que podíamos seguir bastante más, pero ya habrá tiempo para otros especiales, para otros momentos. Uh-huh. Así que nada, pues vamos a cerrar ya. Dar las gracias a Juan, a Antonio, a Fernando, a Chechu, a Miguel que ha estado por aquí, a todos los que nos escucháis. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores. Ya os dije hace poco que hemos hecho una sección especial donde tenemos todos estos especiales en los que hablamos de pues eso, de un poco de historia y de casos o temas extradeportivos y demás, que merece mucho la pena. También podéis dejarnos vuestros comentarios, sugerencias o seguirnos en las redes sociales, en Twitter o en Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Pues nada, lo dicho, daros las gracias a todos los que habéis estado aquí con nosotros, a todos los que nos estáis escuchando. Aquí estaremos la semana que viene, no sé todavía de qué vamos a hablar, así que como estamos haciendo estas últimas semanas, nos ofrecemos para que nos mandéis vuestras sugerencias, nos decís de qué queréis que hablemos, y si podemos o tenemos información, pues tocaremos el tema. Ha sido un placer estar con Fernando, con Chechu, con Miguel, con Juanan para hablar de este doblete. Y nos despedimos, como siempre. ¡Aleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!